cada por donde lo mires, los costos son... Lo que quieras prender, ya sabes que arrancaste menos 10 porque todo vale mucho, cuesta arriba. A menos que reutilices la poda de tu, de tu predio. Exactamente. Bueno, los que tienen, tiene un límite también, sí. Y hay gente que arranca ya haciendo miércoles todos los árboles. Bueno, acopiando, no. Pero ¿sabés que vi mucho en algún que otro viaje en ruta? ¿Cómo están cortando árboles de ruta para leña, eh? Ah, mira. O sea, muy llamativo porque de repente ves a la gente con sus camionetas o su vehículo en el que se puede. Esto me pasó de verlo más el invierno pasado. Y esto me parece que es una clara señal de que obviamente... No hay plata. No hay guita, ¿no? Sí, uno para... como que se rebusca un poquito para ahorrar de la mejor manera y de buscar la forma de economizar. Totalmente, sí. Entre luz, leña... Exacto. Se complica el tema... De el gas natural, la garrafita de gas, la electricidad, sabemos que está complicado, así que hay que optimizar, viste, es ver en el momento. Yo pienso que la gente ya está rehábil con el tema del momento indicado donde hay que prender la estufita, el ambiente que querés calefaccionar, en el momento que lo tenés que hacer para, viste, no sufrir. ¿Sabés que no sé si vos viste, acá hay un sistema que está muy bueno, ni sé cómo se llama bien, pero desde afuera, desde afuera, acá donde tenemos el espacio en común para trabajar en esta radio, podés tirar leñitas desde afuera, calienta adentro. Está buenísimo y se reutiliza todo. Es como un sistema circular donde todo tiene su función. Bueno, igual siempre hay que cuidarse, ¿no? Con el tema del dióxido de carbono, que obviamente tiene su riesgo. Así que toda la lo que querramos emprender siempre con mucho cuidado por el bienestar de toda la familia que habita ahí el hogar a calefaccionar. Pero bueno, por lo pronto disfrutemos que hoy, y por lo que estuve viendo, Pame, el resto de los días que se avecinan, tienen temperaturas similares al día de hoy. Bien. Máximas también. Por ejemplo, mañana, por lo que vi, ya sabes que no puedo poner las manos en el fuego, por lo que vi mañana la mínima es más alta que lo habitual. Venimos con 4, 3 grados. Mañana marca una mínima de 9, así que eso también ya te da como arrancar el día de otra manera, no tan muerta de frío. Divino. Bueno, genial. ¿Con qué estamos? ¿Estamos con para alguna noticia local? Estamos esperando a Nico primero, pero viene, porque a mí me gusta... Este es el momento en el que aprovechamos a decir el segundo nombre. ¿Viste? Era Alejandro, me parece que Alejandro. Alejandro, que es lo que hacemos con los que no vienen. Con los que no vienen. Yo el Ale, zafo el Ale. Vos porque no tenés. No tengo segundo nombre, así que bueno, zafé. Además falté un solo día. Aparte, ¿viste? Un solo día faltaste, es verdad. Y fue falta justificada porque nos fuimos al encuentro de San Juan. Obvio. Así que bueno, falta justificada. Sí, yo ya estoy libre, me parece, con las faltas que tengo libre. En cualquier momento voy a tener que... ¿Cómo se renovaba la falta en la escuela? No me acuerdo si tenía que ir tu papá, tu mamá y pedir una renovación para que te den otras faltas extras. Había toda una historia con eso. Ahora, la radio, vamos a averiguar cuál es el reglamento interno. Ya lo vamos a averiguar. No sé cómo... Me parece que no está construido eso. Sí, me parece que hay cosas que se tienen que ir, anotando porque empiezan a suceder los empiezan casos. Empiezan a suceder y de y ahí ¿qué hacemos acá? Claro, ahí se resuelve. Pero bueno, hablando de novedades... Vamos a decir como a priori que hoy es un día intenso, es un día cargado, me parece que vamos a estar todos, primero los que puedan participar de las movilizaciones estarán allí asistiendo, porque sabemos que hoy es un día muy, muy importante, del cual vamos a hablar más adelante también en profundidad. Exactamente, yo te diría que es una semana cargadísima, porque bueno, ayer 3J fueron los 10 años del Ni Una Menos. Exacto. En algunos lugares del país se realizó la marcha ayer, en otros, como acá en el caso de San Luis, se va a realizar hoy. Vamos a estar hablando hoy con nuestras dos entrevistadas, Noelia Aguilar, con nuestra columna de feminismo, haciendo también un repaso, porque ayer estuvimos haciendo un programa especial que duró, iba a durar 2 horas, pero fue tanta la información que duró 3 horas. Y el programa, bueno, lo compartimos las 14 radios comunitarias de todo Cuyo, de San Juan, de San Luis y de Mendoza. Fue la base en San Luis, así que fue súper importante. Se transmitió a través de YouTube. Lo vamos a compartir en nuestras redes de Identidad Comunitaria. También ya están en las redes de la Comecuco, del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Y fue alucinante el programa. Hoy vamos a hablar un poquitito con Noé acerca de eso, de cómo lo vivió y toda la información que ahí se fue compartiendo. También, dale. No, y sumarte que el día de hoy, esta marcha que se va a realizar en Buenos Aires también es en colaboración. Me parece que quisieron, creo yo, que empatizar, dar una mano, no sé cómo se le quiera llamar, a lo que es la marcha de los miércoles de los jubilados. Exactamente. Así que va a ser una marcha grande el día de hoy. También me parece que se va a sumar Garraham, se va a sumar, ojo con este problema que hay con los trabajadores de la salada, se hablaba que pueden haber hinchas. O sea, la verdad que ojalá que se contenga bien, porque sabemos que ni una menos, hoy se integra todo esto, hay una apuesta. ¿Viste? Es una cuestión una apuesta conjunto. A la unidad. Exactamente. Entre jubiletes, todo lo que es, bueno, la cuestión de la cultura, el INT, el achicamiento de CONAVIP, que es todo lo que es el presupuesto para bibliotecas populares. O sea, son muchos sectores los que vamos a estar reuniéndonos y vamos a estar hablando de eso a nivel local con Mabel, nuestra columnista de jubiletes, quien nos va a compartir, bueno, cómo viene esta convocatoria. ¿Damos la bienvenida? Sí, por supuesto. Pero por favor. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal? ¿Alguna novedad así para introducir? No. ¿Cómo durmió? ¿Llueve? Con los ojos cerrados. No, llueve, está lindo afuera, está lindo el clima. Sigue lindo. Ya no hace falta camperón. Exacto. El pantalón largo lo traigo. ¿Estás de corto o de largo? No, de largo. Así como, viste, si pudiera, hoy capaz de short también, te clava, porque 22 de máxima, Nico. Vos, yo sé que no te informás como yo, pero a la salida de acá se va a sentir. La fuente es otra. Se va a sentir. No, pero aparte yo me fijo en el del teléfono y le contaba ayer a Pame que a veces me sale así, que es la hora de San Luis y la de Buenos Aires, como si estuviesen dos zonas horarias diferentes. Claro. No sé por qué, y a veces me dice la temperatura, pero es por ratos. Ajá. Hay ratos que me dice la temperatura y la fecha en grande, y hay momentos donde me dice son las 10 y 22 en San Luis y en Buenos Aires. Menos mal que me lo comenta, porque yo digo, ¿qué horas serán en Buenos Aires? Claro, ¿no? Estás dubitativo, ¿no? Ahora 10, 23 minutos, acá siempre este ayudante que hemos incorporado por las dudas, ¿viste? Porque uno que otro pifia. A ver, aprovechar este primer bloquecito para comentarles también que probablemente muchos vecinos y vecinas de la Villa de Merlo se hicieron eco de una publicación que hizo la señora Julieta Baraldini el día de ayer, cerca de las 20 horas. Lo voy a citar, y tiene que ver con esta señora desesperada buscando a su hijo que estaba perdido hacía 2 horas y media en el centro de la ciudad de San Luis. Sí. En esta publicación ella anunciaba que estaban hechas las denuncias y solo necesitaba que toda la, más allá de esta denuncia, que la comunidad ayudara en la búsqueda. Daba la descripción de su hijo y también cómo estaba vestido en el momento de que se había extraviado. Lo que fue las redes fue impresionante, porque nosotros estábamos acá en esta transmisión en vivo y nos empezó a llegar mensajitos de esta situación, del niño que estaba desaparecido. Exactamente. Que estuvo unas horas desaparecido. Estuvo unas horas desaparecido. Lo que quería era, porque viste que por ahí uno a veces se le complica el seguimiento de la noticia, entonces contarle a la gente que anoche, cerca de las 10 de la noche, se comunicó que Francesco, que es el niño de 11 años que había desaparecido, lo habían encontrado en buenas condiciones. Así que como para sumar ese datito, para quienes ayer también se sumaron a compartir la noticia de extravío del niño que... creo que nos quedamos todos mucho más calmos, porque claro, ya pensar en que podía haberle sucedido algo, que en el centro de San Luis podía haber sido llevado un niño, obviamente uno enciende todas las alertas y bueno, genera un malestar lógico. Nosotras ayer hablamos también de Guadalupe Belén Lucero, que ahora el 14 de junio se cumple un aniversario más de la desaparición y todavía no hay noticias, ¿no? 4 años van a ser, así que bueno, sí, obviamente que ahora da tranquilidad esta noticia de saber que el niño apareció. Contarles otra punto y aparte, diría Malvi, que hoy también vamos a estar en comunicación telefónica con Belén Gurruchaga, la presidenta de la cooperativa de agua, porque el día sábado se va a realizar la asamblea, esa asamblea que quedó trunca, digamos, que pasó un cuarto intermedio, donde, bueno, uno de los, o sea, hay un par de temas importantes. Uno tiene que ver con la renovación del Consejo de Administración y otro con el tarifario. Así que vamos a, bueno, a conversar con ella acerca de cómo viene la convocatoria, la organización de esa asamblea. Y también, ¿qué más? Porque saben ustedes que esto es o silla caliente o teléfono caliente. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Alguien caliente siempre, digo, algo caliente siempre, pero por una cuestión de informar. ¿Alguien caliente vamos a entrar? No, digo, me refería al objeto. ¿Querés mandar saluditos? Siempre con la intención de informar, che, no sé, que se van para otro lado ustedes. Qué bárbaro. Bueno, bien caliente va a estar la gran peña folclórica que va a ser mañana a las 7 de la tarde en la escuela Irma Romero de Pacheco, la de Cerro de Oro. Entonces, para hay un montonazo de artistas, un montón de cosas que lo vamos a charlar con Fabián Rodríguez. Como para cortar la semana, bueno. Qué meterle bueno ahí un poquito de onda ante tanta noticia jodida, sí, chico. Nico, vos podés compensar este bloque. Mira, tengo una noticia para contarles, no sé si es una... Es una noticia que no sé si es ni buena ni mala. Ajá. Es algo que pasó en Rosario. Sí. Y tiene que ver con News y con Rosario Central. Sí. Pero más que nada con las formaciones juveniles de los clubes. ¿Qué pasó? Salió la noticia de algo que al parecer pasó hace ya unos meses. Pero bueno, salió la noticia ahora. De que un grupo de niños de Newell's con la indumentaria del club se cruzan a Ignacio Malcorra, el líder de Rosario Central. Y bueno, obviamente que le pidieron una foto. Fueron y le pidieron una foto. Sí. Malcorra, que viene de hacerle goles en varios clásicos a Newell's, de hacerle un gol sobre la hora de tiro libre y ganarle el clásico, los chicos lo vieron y se sacaron una foto. Claro, después de que circuló la foto al principio, los empezaron a amenazar a las familias. De porque los nenes estaban con Malcorra, que esto, que aquello, insultándolo, no sé qué. Que lo otro, bueno, el club toma una medida. Lo primero que sale es que el club había sancionado por 3 meses a los niños. No, por la foto. Sancionó. Luego salió el presidente a explicar que en realidad no había sido una sanción, sino que era preventivo, de que no vengan a entrenar por tanto tiempo, y lo habían arreglado supuestamente con los padres, porque... Por la reacción de la gente. Por la reacción de la gente, pero ahí el padre de uno de los chicos que dijo, mi hijo Newell no juega más. Como enojado porque lo suspendieron. Entonces, el presidente Newell después pidió disculpas también. Dijo, fue como, bueno, nos equivocamos, pero primero había dicho que no era una sanción. Entonces, esa es la cuestión. Como que sancionaron a un grupo de chicos por sacarse una foto con el 10 de Rosario Central. ¿Qué vos decís? Porque una sanción, de última le decís, miren chicos... y menos con la indumentaria de Newell's, no vayan a sacarse fotos con los jugadores de Central, porque puede generar un problema. Pero de ahí a sancionar a 6 nenes porque se sacaron la foto con Malcorra, que capaz estaba pasando por ahí. ¿Qué mensaje le estás dejando a esos chicos? Claro, estaba bueno decir, bueno, pará, son dos clubes distintos, no pasa nada si te sacás una foto. ¿No? Y claro, es como, aparte, vos fíjate este tema de intuición del niño, niña, que ve a una persona importante, famosa, conocida, lo que sea, es como que hasta los grandes, ¿no? Da como esa emoción, viste, de ver a alguien, una figura conocida, lo que sea. Entonces es medio intuitivo. Es una situación porque en natural. Rosario, aparte, en Rosario es conocido por el mundo del fútbol como los cabezas de termo más grandes, ¿no? Los hinchas de rosarinos, porque hay una división muy marcada. Sí, demasiado. Y es como que, a ver, se mira mal cuando un hincha de River se saca una foto con Riquelme, un hincha de Boca con Ortega, por ejemplo. Pero cuando se retiraron Ortega y Riquelme, fueron agradecidos por todas las hinchadas. Y al mismo tiempo, ¿sabes? Mucho que te dice, bueno, pero mirá, si yo como hincha de River me cruzaba a Riquelme jugando, no me voy a sacar una foto. O el hincha de Boca, no me voy a sacar una foto. ¿Qué sé yo? Quizás el hincha de Boca no se saca una foto con Quintero, que hizo el gol en Madrid. Yo lo veo a Juan Carlos y me saco una foto. A ver, Juan Carlos de acá de Radio Alternativa. Y claro, es gente famosa, ¿viste? Claro. Es gente famosa. O Esteban, obvio, del canal. La gente se vuelve loca cuando lo ve caminando. Te vi, le grito yo. Claro, bueno, hay muchos casos, pero bueno, hay casos particulares, como por ejemplo, el día que Estudiantes le gana 7-0 a Gimnasia en el clásico, primer clásico en la vuelta de Verón. Bueno, ahí no te saques la foto por la duda. Sí, no fue una foto. Fue que Leguizamón, jugador de Gimnasia, cambió la camiseta con Verón. La costumbre de cambiarse las camisetas que en ese momento de la cancha. ¿Sí? Ahora las camisetas se dan al utilero, el utilero se lo acerca al otro club y se las cambian, se las separan y después se las dan. Pero en ese momento se las podían sacar en la cancha. Ahora no, porque te amonestan aunque haya terminado el partido. Sí, ¿Por qué llegamos a ese mismo? Bueno, ¿por qué, Nico? ¿Cuál es el antecedente de que no se puede? Es que en realidad no se empezó a no permitir que se saquen la camiseta para festejar los goles. Sí, bueno. Eso tiene que ver con las marcas que tienen las camisetas. Porque, ¿qué pasa? Si sale la foto, no es lo mismo la foto de Messi festejando el gol sin camiseta que Messi festejando el gol con la marca en el medio del pecho. Es verdad. Las tapas de Olé eran todas, por ejemplo, Pepe Sant, jugador de Lanús, que hizo goles, jugó casi todos los equipos, hizo un montón de goles. Y hacía goles, y la tapa era que le había hecho dos goles a Boca, y la tapa era el encuero, pues se sacaba la camiseta siempre. Claro. Y la marca que sponsoreaba el club dice, yo quiero que en la tapa del diario aparezca Pepe Sant con la marca en grande, que para eso la ponemos en el medio del pecho de la camiseta. Esa es la razón. Entonces se empezó a no dejar que se saque la camiseta. Después es como que, bueno, ya terminó el partido, tampoco se la saque, se intercambian las camisetas, medio que como protocolarmente para que no haya problemas. Bueno, en ese momento se podía. Leguizamón cambió la camiseta con Juan Sebastián Verón y por ese motivo no jugó nunca más en Gimnasia. No. Fue la barra de Gimnasia y le dijo, este no juega más. Viste, che, que la buena noticia, ¿de dónde la vamos a sacar? No sé, nuestra esperanza era el deporte. Para mí la buena noticia ahora tiene que ser un tema musical. Claro. Porque eso es lo que nos puede salvar para hacer un corte y decir, bueno, y ahora pone, eran abril, eran todos tristes, ¿no? un gran desafío para nuestro operador, que creo que no lo saludamos todavía. Ese librelato, que nuestro ídolo genio, el uno, el mejor. Volvió. Bueno. Te queremos un montón. Ahora, ¿te podemos pedir algo? Salves la mañana. Me lo des o no me lo des, yo te quiero igual. Así que no es una cuestión interesada. Sacanos de este clima, porque después creo que no sé si el clima va a mejorar. Vamos con la música, ¿les parece? Y en un ratito regresamos a Aire Fresco hasta las 13. Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. My heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, baby.

Acá seguimos entre mate y mate a una indirecta para que Pame me dé un mate en algún momento. Decímelo directamente, no, querida, no al aire. La verdad que no te pido nunca mate, ¿viste? No, el mate no tengo... es como de repente, quiero, ¿viste? O me da sed, o me da hambre, el mate. Pero vos tenés siempre tu propio mate. Este a veces está frío, a veces está lavado. ¿Está frío? Está como frío y lavado. Está frío. Está las dos cosas. Bueno, ya está. Con ese ya zafé, no le doy más este ahora. No, es que verdad. Ahora voy a calentar el agua. Ahora voy a calentar el agua para mí, ¿sabes? Yerba, todo nuevo. Sí, solemos traer cada uno su matecito y no traje. Pero bueno, me dio sed. Por eso le pedí a mate, bueno, a un mate a Pamela. Un Pamela al mate le pedí. Algo así quise. Ahora lo mejor y te convido, Malvi. Bueno, ¿quieres que les cuente algo lindo? Sí, dale. Puede ser. ¿Lo encontraste? Lo encontré, algo muy lindo. Resulta que hoy, en el día de hoy, miércoles 4 de junio, uh-huh, está la primera expo hotelera gastronómica en Merlo. Uh-huh. Bueno, va a haber charlas, degustaciones, exhibiciones, una ronda clasificatoria del Torneo Federal de Chef, uh-huh, en el Centro de Convenciones, entrada libre y gratuita. Muy bueno, bien, o sea que bien. Se puede ir a picotear algo, capaz ahí... Se como puede ir a degustar, por lo menos es lo que dice acá. Arrancaba ahorita a las 10 de la mañana, uh-huh, hasta las 20 horas, ahí en el Centro de Convenciones, la Expo Hotelera Gastronómica, que es una iniciativa impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines AEGGA. ¿No? ¿Cómo? Qué malditos que son. Es la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines. Bueno, es difícil. No, pero es verdad, viste, cuando uno lee, a veces estás leyendo. El otro día le pasó a Nico, ya me pasa todos los días, así que ahora vea. Leyó en una cifra. Sí. Y la cifra estaba escrita. Eso entonces, me mató porque vas leyendo y no lo vas pensando, vas leyendo, claro, lo que ves lo que está. Y después querés leer el número grande y ahí empezás a marearte con lo que leíste recién. Totalmente. Aparte que le ponen coma, viste, y son 93 centavos, que claro, dices, sacame los 93 centavos. Hacémela fácil un poquitito. Viste, los gajes de la oficio tienen esas cosas que uno está leyendo, lo más viene, de repente viene algo que, o es una palabra en inglés que también no la dominamos bien. Hay una nota que tiene 10.000 palabras en inglés que es para Nico. Nico, la guardamos. Es para Nico porque recién la tuvo. Yo no la voy a leer esa nota de ninguna manera. Se la pasó a Nico y está bien. A mí no me atinó a mí de pasármela. Sabemos que cada uno tiene, viste, su facilidad. Claro. Pero con las siglas también. ¿Para qué andar relegando? ¿Me entendés? No. Ajá. Bueno, la AJA, por eso, hoy, desde las 10 hasta las 20 horas, ahí en el Centro de Convenciones, entonces va a estar esta Expo Hotelera, sí, Gastronómica en Merlo, la primera, uh-huh, y va a haber ronda de chef, concursos. ¿Sabes lo que me quedó de todo esto? Que se puede degustar. Viste que cuando vos, claro, escuchás una noticia, hay un dato que te queda. El dato importante no era la... sino que está muy bueno, te vendo, que se hacen Merlo, que vienen de todos lados, que son cocineros, qué sé yo, qué sé cuánto. El tema, pero habrá degustación. Y es hasta las 20, o sea, como que tenés re tiempo de ir. No hay excusas. Así que bien, capaz que me llegue un ratito por allí y les cuento. Sigamos con algo así como más piola en noticias, ¿puede ser? ¿O no? Tengo yo que hay partido este domingo. Bien, por el San Antonio Brewer. No, seguramente juega igual, no sé, sábado domingo, jugar tiene que jugar en algún momento. Pero se juega la séptima fecha del campeonato de la Liga Futbolística del Valle del Conlara, denominado, porque tiene su nombre, ajá, para este torneo, que es el Hugo Orlando Gatti, en homenaje, mirá, al ex arquero de River, uh-huh, de Boca, de la selección argentina. Hay partido, y no estamos hablando de cualquier partido. Ah, bueno, a ver, ¿qué hay? Estamos hablando de San Martín y Casino, del clásico merlino, que se va a estar jugando este fin de semana. El Rojo, que será local, ajá, en este encuentro, lleva 13 puntos y lidera el certamen doméstico y tendrá que medirse contra el Verde, que lleva 6 unidades. Pará, ¿cuánto? ¿Tres? Son 7 puntos de diferencia. ¿Qué pasa? La victoria de Casino lo deja 4. De San Martín. Sí. Ya lo acerca mucho. La victoria de San Martín le sacaría 10 puntos de diferencia a Casino. No, chicos, por el favor. El empate le sirve más a San Martín que a Casino. El empate le sirve más, claro, a San Martín que a Casino porque sumó un puntito más. Hay que tener en cuenta que los partidos en las ligas siempre regionales son complicados. No hay una superioridad, uh-huh, que vos decís, este equipo viene jugando, claro, muy bien, pero acá la cancha donde vas a jugar, el viajecito que te tenés que hacer. Si salieron los jugadores el sábado. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque no es como Buenos Aires que los guardan o no para concentrar. No es que no es como en la primera donde los jugadores los meten adentro de una concentración. Claro, por eso. Donde cobran sueldos. Claro, que no tiene, muchos de los chicos están trabajando. Y capaz, no es que salieron de joda. Salieron el sábado, trabajaron toda la noche. Laburás en la estación de servicio a la noche. O en la sos obra, seguridad. Y en la obra, mamita querida. Claro. Te duele en todo, la obra después. Toda la mañana y después de ahí vas a jugar el partido. Claro, no, es re jodido. Pero bueno, la jornada se jugará en cancha San Martín. El partido de la sub-17 será a las 11 de la mañana. Uh-huh. A las 13 la reserva y a las 15 estará jugando la primera división. La entrada, 4.000 pesos. Ahí está. Para bien. Ir a disfrutar del clásico merlino. Esperemos un clásico con goles, porque es un clásico muy cerrado el de San Martín y el de Casino. Uh-huh. Los dos normalmente se están midiendo mucho, ¿viste? Lo que pasa en los clásicos es como, nadie si quiere. No lo puedo ganar, no claro, lo quiero perder. Claro, y se juega muchas goleada. Veces a no perderlo, uh-huh. y el partido atrás. Termina 1-0, 0-0, y lo principal es que termine, porque a veces va no termina. Ah, esa es otra historia también, así que se porten bien las chicas y los chicos ahí en la cancha. Exactamente, así que termine el partido, que eso es lo primero. Y después, bueno, que sea un espectáculo entretenido para la gente. Exacto. Claro, que no haya conflicto ni violencia. Exactamente. También. Me da un poquito de temor porque, viste, cuando vos querés ver cómo viene el equipo jugando, cómo llega a ese partido, ves un poquito esto del puntaje, ¿no? Que tiene uh-huh. cada uno. Y habiendo tanta diferencia de puntos, me da, yo intuyo, o sea, infiero que el San Martín viene muy bien y que el Club Casino viene complicado. Los clásicos, eso es lo que tiene que saber, ¿no? Cuando hablas de deportes, los clásicos es un partido aparte, el fútbol siempre te sorprende, son cosas que uno tiene claro. que, esas son básicas para tirar. Está bien. Cuando se habla, Pame, yo te tiro para que cuando alguien bien. Te pregunte, bien. No, ¿y vos qué pensás de San Martín y Casino? Ajá. ¿Cómo crees? Es un partido partidas, aparte. No, eso, claro, es un partido aparte. Como no importa cómo vienen, es un partido aparte. Cualquiera lo puede ganar, todos quieren ganar el clásico. Me gusta esta clase al aire, ¿viste? Está de cómo bueno, abordar el bueno. tema deporte, que bueno, porque el que sabe, sabe, ¿viste? Es que esas son cosas que uno tiene que tener, que son para rellenar. Y es un partido aparte. Y que si uno ve los programas deportivos, lo usan mucho. Y aparte, hoy en día ya se usa mucho el chiste de, bueno, una que no se dijo nunca, el clásico es un partido siempre aparte. Lo dicen, claro. No, como remarcando que lo que van a decir es explicar por qué, pero bueno. Bien. Siempre. Es no importa aparte. Cómo viene, me quedo pero claro. Cuando... Me quedo claro. Es como lo que me quedó a mí de la noticia que diste vos. Claro, claro. Era que hay para degustar. Es un aprendizaje constante ahí esto, está. Y al aire. Está bueno para todos. Un poquito vamos tomando la info. Sí, yo me preocupé. Entonces ya la preocupación cede, porque es un partido aparte. Claro, es un partido aparte. Claro. No importa cómo viene. No es un partido aparte. Veremos. Ojalá, Nico. Ojalá. Mira, porque ya saben que sos el verde. Yo soy el rojo, así que eres de San Martín. Ah, yo estaba en dudas de qué eras. Vos de River sé que sos, pero siempre rojo, por ahí. Muy bien, 10:49. Bueno, la parte que me toca a mí, la verdad que es una noticia triste. Contarles, bueno, ahora mismo estoy relevando esta información del diario El Corredor Noticias y tiene que ver con algo que sucedió el día de ayer en Cortaderas. Un hombre murió en un choque frontal entre un auto y un camión en la Ruta 1. La víctima tenía 27 años y conducía un Renault Clio y el conductor del otro vehículo resultó ileso. Este trágico accidente fue ayer por la tarde en la Ruta Provincial 1, a la altura kilómetro 20, antes del cruce del Arroyo Benítez, como para que se vayan ubicando uno siempre presta atención dónde suceden este tipo de accidentes y bueno... Sabemos que la ruta 1 tiene su complejidad para transitar. Un automóvil, como les decía, el Renault Clio y un camión Mercedes-Benz colisionaron de frente y como consecuencia del impacto, como ya lo decíamos, murió el conductor del auto. El siniestro fue reportado alrededor de las 15 horas por personal de Defensa Civil, lo que obviamente motivó la intervención de efectivos de la comisaría Distrito 50. cuenta y del servicio de emergencia SEMPRO, que al llegar al lugar el personal médico constató el fallecimiento de la persona que conducía el vehículo Clio. El camión, que también, bueno, cuando ves las imágenes puedes darte cuenta que el camión remolcaba una máquina y circulaba en sentido norte-sur, era conducido por un hombre de 34 años que no sufrió herida, como lo decíamos, y desde la comisaría informaron que las causas del choque aún se investigan. Siempre a priori es muy difícil que conocer nosotros a través de los medios qué es lo que sucedió. Uh-huh. Y que luego tampoco te lo terminás enterando, claro, si no sos cercano a las personas que protagonizaron este siniestro. Claro. Así que, bueno, por lo pronto, lamentablemente se está volviendo muy común anunciar este tipo de sucesos en nuestras rutas, ¿no? Tanto uh-huh. en la ruta 1 como en la ruta 5. Así sí. que, bueno, ahí cada uno tiene que tomar esa conciencia de que estos lugares tienen sus riesgos y no hay que confiarse. Hay que uh-huh. siempre... Y bueno, el tema del uso del celular, o sea, punto aparte sobre la noticia que estoy leyendo, porque no, claro, no tengo ningún conocimiento de la situación, ¿no? General acerca de la temática. Pero bueno, se ve mucho gente manejando, sí, usando el celular, yendo a altas velocidades. Sí. Que bueno, uno capaz lo escuchás y vos decís, pero ¿por qué? Escuchás el ruido y de golpe ves pasar un auto y decís, ¿por qué esa velocidad? Sí, ¿qué necesidad? Sí. Eso es muy común, viste, que te pase siempre alguien como a otro ritmo totalmente, sí, distinto de lo que va el común, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, sabiendo también que son complejas. Está, por lo menos la ruta 1 sabemos que tiene mucha sinuosidad, hay que ver también el estado de la ruta, eso yo no tengo, hace mucho que no la transito, generalmente los que viajan para Río Cuarto, claro, o toman esto para ir para las localidades del sur de la provincia, pero bueno, lamentablemente tenemos que lamentar este suceso. Uh-huh. Hago un puntito y aparte, como me enseñó acá mi goalkeeper, Malvina Estela. Es un punto aparte. Es un punto aparte. Para contarles que en el día de ayer, martes 3 de junio, en la sede del CFI, ¿saben qué es el CFI? Hoy vengo a full con las siglas. No, yo conocía la marca que iba con la I en el medio, pero... No. Yo conozco el SIC, también de Gademer. También, parecido, pero no, el Consejo Federal de Inversiones. Aquí vamos a ver nosotros para medio. No, chicos, otro rubro. Yo conozco el Consejo Federal de Préstamos. Más inversiones. Claro, el CFP conozco yo. No, bueno, el CFI es un organismo bastante conocido en un determinado circuito. En este caso, bueno, en el día de ayer, en la sede del Consejo Federal de Inversiones, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reunieron 23 gobernadores. La única jurisdicción ausente fue Corrientes. Fue la primera vez que el encuentro reunió tantos mandatarios. Uh-huh. Y bueno, durante la jornada se presentó al Fondo Federal de Inversiones en Infraestructura elaborado por el secretario general del CFI, Ignacio Lamote. Se debatieron las dificultades que enfrentan las provincias por la caída de la coparticipación uh-huh. federal y los desafíos para sostener servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad, así como el mantenimiento de la infraestructura vial e hídrica. Uh-huh. Justamente uh-huh. viene a colación de lo que hablábamos recién. Los gobernadores coincidieron en la necesidad de encontrar soluciones sin recurrir a subas impositivas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un achicamiento real de la caja que están manejando los gobernadores. Está bueno que hayan salido porque venían en general bastante pasivas esos reclamos. Bueno, y está bueno también que no sea siempre aumentar los impuestos, ¿no? Seguir recaudando del bolsillo de la mayoría de las personas. Bueno, las propuestas serán elevadas al gobierno nacional. En los próximos días solicitarán una audiencia con el presidente Javier Milei para tratar estos temas. Bueno, en esta reunión, los que estuvieron presentes, los mandatarios de San Luis, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Catamarca, La Pampa, Río Negro, Chaco, Misiones, Salta, Jujuy, Neuquén, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero. Bueno, todos prácticamente menos Corrientes. Cuatro de ellos participaron de manera virtual. Esta es una noticia, ¿saben de dónde? el Corredor Noticias, que siempre nos acerca toda la información. Un besito ahí a la gente del Corredor también. Bien, yo tengo un datito de color. Me gusta. Para llenar más que nada porque voy a contar un dato que para vos no es tan interesante, pero el remate tiene que ver con una declaración del domingo cuando Platense salió campeón, que ya lo hemos hablado acá. Ah, yo que, quería hablar de ese tema y no estuve. Que Platense, cuando, Platense ganó su primer título. Te perdiste todo el relato. Hay muchas historias que se están contando. Sí. Ayer, por ejemplo, veía hace un ratito que ayer en Sport Center en ESPN habían llevado... Bueno, uno de los conductores contó ser hincha de Platense, que ya sabía que era hincha de Platense, que el padre era hincha de River, lo llevaba a la cancha de River y él se hizo hincha de Platense. Y el padre no lo quería llevar y terminó yendo con su abuelo por parte materna, que nunca había ido a la cancha, fue el primero que lo llevó. Y él con todos los jugadores contando esa historia y trajo un ex profesor de él, que el tipo decía que con 80 años dice, nunca me imaginé lograr ver esto, a Platense campeón, y así muchísima gente. No sé si muchísima. Hay muchísimos hinchas de Platense. Apareció, bueno, no sé si vieron el de la abuela, que el nieto le daba el diario y la abuela lo leía y decía, este sos vos. Le dice, no, abuela, mirá. Y la abuela no se da cuenta hasta que la abuela nota que en el diario decía Platense campeón. Y dice, ¿cuándo? Ayer, abuela. No me digas. Ay, qué lindo. Decía, 98 años la señora. O sea, vio... Claro. Está desde al amateurismo del fútbol y nunca vio campeón a Platense porque era uno de los equipos años. Que ni siquiera había ganado Copas Amateur, que ahora se están reconociendo. Claro, nada. No tenía de título ninguno. Todo. Y ahora ganó, va a jugar la Libertadores el año que viene, tiene ahora que jugar algunas que otras finales que se juegan acá, de esas que van inventando cada tanto, así que algún partidito para ganar otra copa puede tener. Pero bueno, salió el dato de los jugadores que más duelos aéreos ganaron, o sea que más veces al disputar una pelota en el aire ganaron de cabeza. Sí. Y el que tiene el puesto número uno en haber logrado eso es Ronaldo Martínez, el delantero de Platense, que mide 1,78 m y superó, por ejemplo, en promedio a Guido Carrillo, que mide 1,87 m, ¿no? Uh-huh. Que en el dato decía que de los 7 primeros, Carrillo era el único que superaba el 1,80 m. Todos los otros ganadores medían menos de 1,80 m. Es un logro de la importancia del salto de los jugadores. Claro. Y justamente con Platense campeón, fueron y le preguntaron a Ronaldo Martínez ¿por qué era que él era tan bueno cabeceando? Y su respuesta fue, porque soy paraguayo. Mira, ¿qué cabeceas? ¿Qué pasa con los paraguayos? Es reconocido, siempre se dijo que los paraguayos eran muy buenos cabeceando. Ellos son especialistas en jugar a lo que se conoce como picky volley o fútbol volley. Mira, ¿no? Entonces, siempre fue que los paraguayos que venían a jugar al fútbol argentino se reconocía su capacidad de cabezazos. Celso Ayala, por ejemplo, su época en River. Gustavo Gómez, que juega en Palmeiras y ha jugado en Lanús. Y un montón de jugadores paraguayos que era el goles de cabeza un montón. Siempre era tener un paraguayo en el equipo para que tener goles de cabeza y alguno que defienda, porque siempre ganaban bien. Entonces siempre se hablaba, era como la característica, claro, como se una dice, habilidad, el uruguayo que se va a tirar de cabeza a buscar la pelota al piso, claro. El brasileño que es muy habilidoso y sabe hacer jueguito y un montón de cosas, el paraguayo tenía la habilidad de hacer goles de cabeza. Y lo gracioso fue que cuando le preguntaron a Martínez, ¿por qué era tan bueno cabeceando? Sí, su respuesta fue, porque soy paraguayo, dijo. Qué loco. Pará, ¿y la habilidad argentina cuál es? Me quedé pensando eso. ¿Cuál sería? Porque... Se ríe, no sé. Me da miedo. Caras, hay caras. Y bueno, sacamos a Di Stéfano, a Messi, a Maradona. Eso, fíjate que tenemos los jugadores más importantes del mundo. Y bueno, mundo. Que... ¿Alguna en habilidad? Todo, sí, en todo. Claro, es ser mejor que todos los demás. Exactamente. Esa sería la habilidad. Y la humildad, sobre es todo. Sobre toda la cosa. Pero sí, la verdad que hay muy buenos jugadores y son los que... O sea, están en todo el mundo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Sí, es que solamente sí. Estas figuras que mencionaste vos. No, hay un montón. Sino ahora. Que somos semilleros, como claro. Sí, bueno, Argentino Junior se le dijo siempre el semillero del mundo, principalmente porque sacó a Maradona. Claro. Pero un montón de otros jugadores que fueron repartidos en el mundo. River hoy es el equipo, uno de los equipos que más jugadores provee a nivel internacional. De Argentina es el que más jugadores da a la selección, a mercado europeo. Y bueno, hay un montón de jugadores que están saliendo de los clubes argentinos. Pero bueno, creo que la gran habilidad del argentino es

subject and you think it's okay. Whoa. You tell me, I'm telling you, why don't you practice what you preach? Why don't you tell me, why don't you practice what you preach? Why don't you tell me, why don't you practice what you preach? Why don't you practice what you preach? El micrófono acá, boluda. La pasó como el oro. Chicas, no me podía acercar más, me caía de boca con la guitarra, tipo. Fue muy hermoso. Perfecto, perfecto. Minutitos y estamos estrenando tema musical porque la otra vez no hicimos la tarea, chicas, les cuento, porque ella sí, yo fui muy insistidora, manda el tema, ella lo mandó, pero nosotros no lo pasamos la otra vez. Ahora disculpa, sí. Disculpa, porque vos insististe y encima no lo pasamos. Encima no lo pasamos, todo mal. Bueno, le vamos a dar ahí la bienvenida a nuestra compañera columnista Noelia Aguilar Morena. ¿Cómo estás, Noé? Hola, buenos días Pamela, Malvin, a Nico, que andan por ahí, y a toda la audiencia de Radio Identia. Buenos días. Buen día. No, ya te pedimos disculpas públicamente. Hoy cumplimos con la tarea. Así me gusta. Bien. Ayer, 3 de junio, 10 años del primer Ni Una Menos, se hizo un programa especial que iba a ser de 2 horas, duró 3 horas, donde participaron todas las radios comunitarias de la región Cuyo. Y bueno, ahí la bulla fue... La gran anfitriona, digamos, de esa transmisión a través del canal de YouTube. Contanos un poquito sobre cómo lo vivieron, qué te quedó de esas 3 horas de programa de ayer. Sí, es empezar a pensar los formatos que a la gente le atraen, que son los streaming de videos con imágenes, pero con los contenidos que nosotros entendemos que son necesarios difundir, que los medios tradicionales no lo hacen. Y son todos esos recorridos de acompañamientos que sí hacemos los medios comunitarios, porque entendemos que de eso se trata la comunicación como un derecho humano. Uh-huh. Entonces, el análisis anoche era que si hay algo que tenemos como superávit es la cantidad de material que hay para compartir, que ni siquiera hace falta salir a hacer entrevistas en vivo. Uh-huh. Material de archivo de cada uno de los hechos de nuestros territorios que acompañamos y que son muy valiosos a la hora de aportar a la visibilidad de casos que no se resuelven, hablando de femicidios, de transfemicidios, de mujeres y niñeces desaparecidas, temas dolorosos, pero que podemos nosotros aportar a la visibilización para ir pechando a la resolución en la justicia y también para la reparación en la sociedad. Así uh-huh. que, y además, ese trabajo colectivo, mancomunado, desinteresado de las integrantes de más de 14 radios comunitarias de San Juan, San Luis y Mendoza, donde ponemos a disposición nuestro tiempo, nuestros materiales audiovisuales para que este feminismo y transfeminismo no sea solamente... de las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, sino que podamos mostrar el recorrido que hay en las localías, en los pueblos, en los parajes, que el feminismo popular existe y no es el de la pibita con pañuelito y glitter solamente, sino que hay mucho más feminismo en nuestros territorios. Uh-huh. La verdad que, bueno, quienes participamos... De alguna manera podemos decir que estamos orgullosas de todo el producto, la producción colectiva que se generó, esto que vos mencionabas acerca de cómo se viven en algunos lugares que no son ciudades grandes, sino que son por ahí parajes rurales, uh-huh, o son lugares pequeños donde tal vez ni siquiera hay marchas, sino que hay otro tipo de acción. O hay también un acompañamiento permanente en lo que tiene que ver con el eje de este Ni Una Menos, que es la violencia de género, así llamada, en todos sus aspectos, ¿no? Económica, uh-huh, física, psicológica. Para quienes no pudieron, uh-huh, escuchar, ¿te animás a común de lo que partimos ayer? Sí, bueno, en eso que decís vos de esto de los feminismos y del proceso de la lucha contra la violencia de género en todos los territorios, contamos con la colaboración, la participación de compañeras de Radio Campesina, el ENCOM San Juan, en una pequeña localidad, y ella nos aportó relatos de vecinas de la zona, campesinas, que entienden la necesidad de la lucha contra las opresiones machistas y cómo la viven. Escuchar a Jesús, por ejemplo, en medio del campo, agradeciendo poder hablar del tema. Creemos que es muy valioso y que es necesario difundir. La compañera Daniela Nievas de Radio Tierra Campesina en Jocolí, Mendoza, también una pequeña localidad, hablando de la organización del feminismo campesino popular, con todo el material que vienen realizando en territorio. Las compañeras de la radio La Leñera, en la cordillera mendocina, al pie de la cordillera mendocina, el 3J no siempre es una marcha, no siempre bajan, como dicen ellos, a Mendoza ciudad, sino que se quedan haciendo acciones en territorio, pintadas, murales, banderas, en las plazas. Bueno, las actividades cotidianas que sabemos que se replican en todos los territorios nos las contaban las compañeras. Después estuvieron los compañeros de San Juan contándonos cómo iba aconteciendo la marcha, las compañeras de Radio La Lechuza, de Radio Cooperativa de San Juan, contándonos cómo iba sucediendo la marcha, y las compañeras de Mendoza, que también ayer se realizó en San Juan y Mendoza la marcha Ni Una Menos, y relatando, mandando reportes, contándonos cómo iba allí la cuestión. Y también tuvimos una joyita, Giramundo TV Comunitaria de Mendoza nos aportó material audiovisual del primer Ni Una Menos hace 10 años en Mendoza, con entrevistas que realizaron hace 10 años. Es, uh-huh, decir, todo un proceso de archivo que vamos desplegando y surfeando allí las dificultades técnicas, porque sabemos, la pauta va cuantiosa a las corporaciones mediáticas y sigue estando negada de la mano de Javier Milei para los medios cooperativos, comunitarios, populares. No obstante, seguimos produciendo material, comunicación, porque entendemos que es un derecho humano imprescindible. Uh-huh. Fue también como una especie de memoria colectiva cuyana, ¿no? Me uh-huh, parece que es un material muy interesante, muy importante. También compartir que mientras estábamos acá, compañeros, compañeras de las tres radios comunitarias de Tras la Sierra lo estuvieron difundiéndolo. Así que, bueno... pasó las fronteras de Cuyo, se puede decir. Qué bueno. Sí, es lo que hacemos siempre, quienes integramos medios comunitarios, socializar las producciones locales, difundirlas, retransmitirlas, porque entendemos que ahí hay mucha potencia colectiva. Así que qué bueno, les compás detrás de la sierra, siempre al pie del cañón. Uh-huh. Y bueno, y recordar que para quien no lo pudo ver anoche, en vivo va a estar, ya está, no sé si en La Bulla ya está colgado, en Comecuco. Sí, está en el canal de la Bulla, La Bulla San Luis, en el canal de YouTube de La Bulla, y también está en la página web www.comecuco.org, que es la hermosa página web que tenemos, un portal cuyano del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Así que les invitamos a que ingresen, a que nos informemos a través de los medios comunitarios. Hay muchas noticias que podemos encontrar en estos portales regionales que nos aportan una mirada más integral de lo que sucede en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Exactamente. Algo estuvimos conversando también el otro día con Noelia Viola de Giramundo TV de Mendoza, quien nos hizo la síntesis de lo que fue el encuentro el fin de semana en San Juan. Y donde, bueno, ese y yo también estuvimos presentes en ese hermosísimo encuentro. Noé, consultarte por último, porque sabemos que tenés otros compromisos, acerca de cómo se va a vivir hoy en la ciudad de San Luis esta marcha de unidad de varios sectores. Bueno, ¿quiénes están convocando? ¿A qué hora es? Contanos un poquito. Sí, bueno, como en varios locales, pues igual en Merlo, ¿verdad? Igual en Merlo, sí. Toda la provincia de San Luis, en pequeñas asambleas feministas y transfeministas, hemos acordado unir el grito, ni una menos, a la lucha de jubiladas y jubilados, así o no, porque el feminismo y el transfeminismo no es estanco. Vamos haciendo análisis concreto de lo que vamos viviendo y entendemos que son tiempos para articular con todas las personas. Hace unos años atrás decían, déjennos estos espacios para problematizar entre nosotras, necesitamos espacios autónomos y propios, y ahora en este contexto decimos, eso ya lo vivimos, ya sabemos de nuestra potencia organizativa de mujeres lesbianas, travestis y trans, son tiempos ahora para entrar en una lucha colectiva, donde estén todos, todas y todes. Por eso la articulación también es con jubilados que van a estar hoy a la tarde en la marcha que hacen todos los jueves, todos los miércoles, la ronda alrededor de la Plaza Pringles aquí en San Luis Ciudad, y vamos a estar las organizaciones feministas, sindicales, acompañando y siendo parte del 3J en colaboración con la lucha de los jubilados. Es urgente en este contexto, donde todos los sectores de trabajadores y trabajadoras estamos siendo vapuleados por el gobierno nacional, y eso nos lleva a una especie de estupor y, si se quiere, de atomización, empezar a articular. Y eso es muy valioso, analizarlo y decirlo y comentarlo, porque eso es fruto de las asambleas que nos damos las feministas y transfeministas. Es momento de una acción conjunta, de reflexionar con la sociedad toda de manera urgente para que la sociedad justa que queremos no la aniquile Javier Milei recortando todos los derechos que hemos sabido alcanzar en las calles, presentando proyectos de ley. Así que hoy vamos a tener una marcha mixta y creemos que en este contexto es muy valioso que así acontezca. ¿A qué hora no es la marcha? Ya recordanos ahora el lugar. En San Luis Ciudad, a las 17 horas en el Correo Argentino, Avenida Ilía y San Martín, y también en Villa Mercedes, en Plaza San Martín, a las 17 horas van a estar congregándose en una acción conjunta. Así que, bueno, es toda la provincia en la misma sintonía, eso también es interesante. Noé, bueno, súper clara, como siempre, interesante esta vinculación entre lo que es la lucha del movimiento feminista, transfeminista, con lo que es la organización de los medios comunitarios, populares, alternativos. Bueno, levantando ahí las noticias que tal vez en otros medios se presentan como policiales, como casos, ¿no? Y bueno, la verdad que el abordaje ayer de la noticia, de las noticias, de las situaciones, de las mujeres desaparecidas o asesinadas, pero desde una perspectiva de los medios comunitarios, es totalmente diferente, ¿no? Así que, bueno, fundamental es... Sabemos que tenemos muchos desafíos quienes somos parte de los medios comunitarios, porque las corporaciones mediáticas formatean nuestro oído o nuestra mirada para que nos guste solo una forma de noticias o solo una forma de medios de comunicación. Sabemos que es un desafío interesante, que es difícil porque los recursos que manejamos son el 0,00% de lo que manejan las corporaciones mediáticas, pero creemos que si en serio queremos una sociedad justa para todas las personas, el desafío es comunicacional, cómo comunicamos, cómo nos, y también cómo consumimos, cómo formateamos ese oído, esa mirada que ya a veces esté educada por las corporaciones mediáticas para girar al abanico de medios que hay que informan de otra forma, más cuidada, más responsable y en cercanía con el territorio que habitamos. Eso nos parece fundamental. Así que invitar a los oyentes de Identia Comunitaria a seguir medios comunitarios. Van a encontrar un mundo magnífico y es toda una cuestión de entrenar el oído para otras producciones audiovisuales y con el tiempo nos vamos a acostumbrar, no podemos salir más de ahí. Noé, clarísima, muchas gracias por estos minutos de comunicación. Sabemos que ahora te vas para los lados de San Francisco del Monte de Oro. Bueno, así vamos a entrar en diálogo un ratito con Radio Cigarra de San Francisco del Monte de Oro, así que compartiendo aire con las radios de San Luis. Les dejo un abrazo grande a vos, Pam, a Malvi y a Nico, que nos acompañan todas las mañanas, que es un gusto escucharles, y saludos a todos los compas de Identia Comunitaria. Gracias, Noé, abrazo. Abrazo para vos mañana por la bulla. Aire fresco por la bulla. Aire fresco por la bulla mañana jueves. Gracias, Noé. Un abrazo grande a la distancia. Así que ya da toda la info para quienes quieran sumarse y acompañar un día muy importante, que seguramente va a dar que hablar también el día de mañana, ¿no? Y ahora, ¿qué les parece? A ver, pregunto, ¿no? A ver, ¿cuál es tu propuesta? Siempre tengo una propuesta y se me vienen otras propuestas. Digo, ¿cuál agarro? Voy con esta, voy con la otra. Pero me parecería interesante escuchar un poco de música, no sé ustedes. Muy bien. Muy bien. Nico, muy bien. Lo intuía. No, es que sabes que... Sí, me parece bárbaro. Iba a ser un aporte, pero me quedé muy, muy concentrada en lo que decía Noelia, esto de prestar especial atención al entorno que habitamos, ¿no? Era los lugares que habitamos, pero bueno, también miraba y también me estaba informando durante esta mañana de la gran movida que va a haber también en el Congreso en Buenos Aires. Y que esto, más allá que no sea un entorno cercano, sí hay un mensaje importante al gobierno y al presidente que nos gobierna en realidad. Entonces es imposible también no mirar hacia allí, porque me parece que el mensaje que también se va a brindar, de acuerdo al acompañamiento que tenga hoy esa marcha, va a tener determinada fuerza. Después, si gobierno no le dará importancia y hará algún tipo de cambio en cuanto a lo que tiene que ver con los reclamos, es otro capítulo aparte, por lo que vimos también, el Congreso va a estar heavy adentro y afuera por los temas que se tratarían, si es que se da el quórum para hacerlo, que tiene que ver con esto, con discapacidad, que tiene que ver con Garrahan, que tiene que ver con jubilaciones. Veremos si se pueden tratar estos temas en el Congreso, pero paralelamente, a partir de las 4 de la tarde, que es la convocatoria a la marcha allá en Buenos Aires, veremos qué sucede. El gobierno ya dejó trascender que si algo altera el equilibrio fiscal lo va a vetar, así que bueno, ya con esa información es como que qué poca expectativa puede llegar a tener la gente que está esperando algún cambio para poder remarla mejor en el día a día. Claro. Pero bueno, dije que no me iba a meter con el tema, me terminé metiendo, así que me parece que es urgente, hay que ir a una canción. Sí, estamos todos de acuerdo, ya está. Yo veo que planteé, consensué, pero después hice cualquiera. Gracias, a venir. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de Laboraz, para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Si tú me pides sinceridad, debo con pena

estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. ¿Cómo está el equipo? ¿El equipo está listo para continuar en aire fresco? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 2664003011. No dijimos hoy el teléfono. Sí, viste, vos no notaste ese, como que algo nos faltaba. Algo faltaba. Que haces todos los días y decís, che, ¿me lavé los dientes? Sí, me lavé los dientes. ¿Dije el teléfono hoy en la radio? No, no lo dijimos, el teléfono. 2664003011. Bien ahí. Ya nos había llegado un mensajito, viste, de esa gente que ya lo tiene agendado. Claramente. ¿Con Carol no llegó saludo, nada? Con Carol hoy ausente. Sospechoso. ¿Qué andará haciendo la gente de Concarán? Ay, Dios mío. Más tempranito, ya vamos a averiguar. No, ya vengo. Tengo un temita acá que arreglar. Un mensajito de esas oyentes que lo tienen ya agendadísimo. La gringa Tadei dice, otros sectores, cuando arrancamos hablando de la movida que va a ser hoy a la tarde, en conjunto con lo que va a suceder en el Congreso y el resto del país, otros sectores que se suman a la convocatoria de hoy por el ajuste son discapacitados, docentes de institutos de educación superior, por ejemplo, que no los habíamos nombrado. También así leí que, por ahí CONICET. También lo leí por ahí. También, el Garrahan. Bueno, lo que pasa que a veces están en Buenos Aires, ubicados espacialmente, pero bueno, el reclamo es en todo el país. Pero nosotras está alguien al teléfono que nos va a poder contar mucho mejor. Ella ya es famosa, quiero decir, salió en la tele esta semana. Así que bueno, es un lujo compartir esta comunicación telefónica con Mabel Tutela, nuestra columnista de Jubiletes. Mabe, ¿cómo estás? Hola, Pame. Hola, chiques. ¿Cómo andan todos? Muy bien. No me digan famosa, porque la verdad, famosa me parece que soy en mi casa nomás. ¿Qué crees que te diga? Bueno, pero saliste en la tele, Babe. Salí en la tele porque la verdad que me parece que este miércoles estamos logrando lo que yo vengo luchando hace bastante tiempo. Para mí es muy importante. Vamos a juntar todas las almas de las tan golpeadas en este momento, y a mí me parece que es muy importante que dejemos de fragmentarnos, sino que empecemos a unirnos en la lucha, porque la lucha es una sola, y es todos los días, como decía Eve. Así es, me parece que hoy, en principio, agradezco al movimiento Ni Una Menos, que decidió sumarse a nuestra marcha. La verdad que me parece muy importante, encima en un día como el de ayer, donde se produjo un nuevo femicidio, ¿no? Parece parece una aberración, pero creo que en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, hubo un femicidio, o creo que un nuevo femicidio. No quiero ahondar en la noticia porque la tuve ahí medio suelta. Sí. Pero a mí me parece que con un gobierno que está sacando todos los programas de protección para las mujeres, está muy bueno que el movimiento Ni Una Menos se sume con las jubiladas y jubilados, porque las jubiladas hemos padecido mucha violencia de género, pero se les llamaba de otra manera, che. Así que hoy estamos al día. Y además sumamos también todo lo que es el maltrato con el Instituto Nacional del Teatro, todo lo que es artistas, me parece importante que estén con nosotros, todo lo que es la lucha del Garrahan, que la verdad que en realidad es lo simbólico que hay de violencia contra niños, niñas y adolescentes, todo lo que es la ciencia y la tecnología, las universidades, el tema de la ley de emergencia en discapacidad, que están siendo tan maltratados en este momento, tan vulnerados, eso es lo más difícil. Sí. El ataque a las bibliotecas, el ataque al periodismo, a ustedes, que los vienen coartando con la palabra. Y bueno, y seguimos con nuestra lucha, que la verdad que nadamos, ¿sabés qué? Nos duele la espalda de guardar colchones, dólares abajo del colchón nosotros. Sí, yo lo sospechaba, sobre todo de vos, Mabel. Digo, ¿cómo hará Mabel para dormir con todos esos dólares ahí abajo? Y bueno, se no, ve que me duele la espalda, no sabe, Malvina, tengo unos dolores de espalda de mañana porque los voy a tener que acomodar mejor. Eso te voy a decir, desparramar los parejos. Claro, ella los debe desparramar por valor, ¿viste? Tengo uno de un dólar, otro de 10 y así, pero para mí tendrías que ya hacer todo, no importa el valor, hacéteme un colchoncito bien. Que no los quiten el buen humor nunca, ¿no? Hay que ponerle un poquito jamás de humor. Por favor, nunca que nunca nos saquen la ironía y el humor, porque es lo único que nos salva. En este momento de tanta tristeza, lo único que nos salva es que nos divertamos un rato. Y que nos encontremos. Que nos encontremos, porque además, yo quiero aclarar, todos los miércoles a las 4 de la tarde nos encontramos en la Plaza Sobremonte. Todos los miércoles. Hay música, hay micrófono abierto, hay poesía, hay gente que viene a bailar con nosotros y a divertirse. ¿Hay acompañamiento de algún funcionario local? ¿Cómo lo sienten esos miércoles ustedes? No, lo que hay es gente por ahí, por ejemplo, el otro día estuvo Walter Pollo, a veces están a Laura Ferrarotti. Van como pasando, o gente del colectivo Come Chingones, o gente del PJ, de lo que es funcionarios de locales, no se nos acerca nadie, parece que somos medio la peste. Pero bueno, hemos tenido visitas que a mí me parecen importantes. Yo siempre creo que lo importante es que aunque sea pasen 2 segundos, todas y todos, porque jóvenes, viejos, mediana edad, no importa. Una vez nos pasó cuando estábamos terminando una de las primeras concentraciones que un nene de... no tendría más de 12 años, nos pidió el micrófono y nos quedamos medio ahí, bueno, sí, se lo dimos, y gritó, aguanten los jubilados. Y a mí me emocionó mucho, porque dije, todavía tenemos esperanza, que un mocoso de 12 años nos grite, aguante, todavía hay esperanza, che. Está buenísimo. Mabe, bueno, recordanos entonces hoy la invitación a esta concentración en unidad de todos los sectores que estamos siendo afectados por este gobierno nacional. Yo les pido a todos y todas de todos los ámbitos que se acerquen hoy, que la verdad que agradecemos el abrazo que nos hacen a las jubiladas y jubilados, es muy importante porque a veces nos sentimos un poquito solos, que hoy estén todos, ratito, 2 horas, lo que puedan, pero de todos los sectores, porque necesitamos dejar de fragmentarnos, necesitamos empezar a unirnos y a que seamos una masa compacta en la queja, en el reclamo, no voces por todos lados. Eso a mí me parece, ¿no? Yo estuve el domingo, por ejemplo, en Mandíes de Merlo, y a mí me pareció muy importante el abrazo. Pero hoy los artistas tienen que estar con nosotros también. Bien. Por entonces, ejemplo, hoy 16 horas en la Plaza Sobremonte, todo el mundo ahí, más que invitado, el compromiso, ¿no? Voy a hacer un poco alusión al compromiso. Sabemos que la forma de manifestación es hacer un poquito de ruido en el espacio público, seguir ocupando el espacio público, es la manera de manifestar el malestar, la incomodidad, la injusticia, Hay que organizar esa bronca, ¿no? Porque todos los sectores, creo que ya a esta altura no hay nadie que quede por fuera de las medidas de ajuste del Gobierno Nacional. Así que bueno, repetimos, hoy a las 16 en la Plaza Sobremonte va a haber micrófono abierto, seguramente artistas que estarán ahí acompañando, y bueno, y todo lo que Mabel ya bien nos contaba sobre la gente que va a estar participando. ¿Te quedó sí, algo, Mabel, al tintero? Los espero a ustedes también. Y por favor, que no falle nadie. Bien. Yo de acá a las 4 me voy a acomodar los dólares para bien, que no me molesten. Ojalá te dé el tiempo, Mabel, ojalá te dé el tiempo. Mira, ya son las 12 menos 10. Así que a las 4 no tendrás que estar en la plaza. Ojalá te dé el tiempo. No, no sé, pero aunque sea lo hago hoy y mañana. ¿Qué pasa? Bien, bien organizada. Dos días, no es bien ansiosa, no es ansiosa para nada. Gracias, Mabel. Un abrazo grande, nos vemos hoy a la tarde. Un beso grande y los espero a todos y a todas. Gracias. Gracias, día movido, Pame, hoy, así que yo digo esto, mañana sabemos también que acompañe ni una menos, uh-huh, es un montón, siempre estas marchas que se ya, bueno, hace 10 años que se vienen realizando, sí, sabemos que el nivel de convocatoria es altísimo. Eso va a generar un ruido importante, me parece, en el día de la fecha. Vuelvo a insistir. Mañana hablaremos de cómo fue todo. Esperamos que sea en paz, sin violencia, que no haya personas reprimidas. Ojalá que no tengamos que contar nada de eso, sino lo contrario, sí, de que prevalezca el mensaje de tener un futuro mejor, ¿no? Totalmente. Y en paralelo, mientras estemos acá en la plaza, bueno, diputados va a debatir las jubilaciones, la moratoria, la emergencia en discapacidad. Hace unos días entrevistábamos acá a Daniel Arroyo, el diputado nacional, el presidente de la Comisión de Discapacidad, que ya nos adelantaba acerca de este pedido de la ley de emergencia para personas con discapacidad. Vamos a ver qué sucede hoy, entonces, en el recinto, en el Congreso, con los diputados. Bueno, me parece que hay mucha expectativa. Otro de los temas también va a ser el financiamiento del Garrahan. Uh-huh. Hoy en el informativo del foro de las radios comunitarias de la mañana, bueno, había testimonios de trabajadores del Garrahan que decían que las dos personas que están garantizando hoy los trasplantes de órganos, que son de los pocos lugares donde se realiza en el país, quieren renunciar. Eso implicaría todo un servicio, digamos, que hoy garantiza el Garrahan, que uh-huh, no se podría, que afectaría a todo el país directamente. Claro. Así que es muy, muy grave lo que está sucediendo con ese hospital. Modelo, no solamente para Argentina, sino para todo Latinoamérica, uh-huh, ¿no? Bueno, mucha expectativa lo que ahí suceda. Y reiteramos entonces la invitación, la convocatoria para hoy, 16 horas en la Plaza Sobremonte. Todos los está manifestándonos, bueno, contra el ajuste, contra el recorte, contra la quita de derechos. Muy bien. Todo eso lo vamos a estar hablando mañana. Sí. Uh-huh. Mañana comentaremos todo lo que uh-huh, lo que sucedió hoy, y como dijo Malvi, esperemos que sin tener que contar a hechos violentos ni nada por el estilo. Bien, nos queda algo más, hacemos un puntito y aparte, estas noticias que, bueno, te descolocan, va llegando otra información. Yo tengo una noticia que había visto, pasa que contrasta demasiado con lo que estábamos hablando. ¿Sería lo que, bueno, medio que me contaste hace un ratito? Sí, porque contrasta totalmente. Contraste, es como un mundo mágico, es como un mundo porque es un mundo donde parece que el dinero es infinito. Sí, mirá qué contraste. ¿Dónde es? Para, acordémonos que Nico tiene la noticia de las muchas palabras en inglés. Ah, también. Todavía no la vi yo la noticia, a ver cuál es que tengo que estar. Se asustó, me parece, cuando le dijimos que había muchas palabras en inglés. Dijo, y si no lo hago como ellas piensan que lo voy a hacer. Porque salió, según una de los tantos, hay un montón de grupos o empresas estadísticas que a veces tiran el valor de los jugadores de fútbol, ¿no? Ajá. ¿Cuánto cuesta ese jugador si lo quiere comprar otro club? ¿O cuál sería el valor en el que está? Después cada club negocia. Y bueno, salió un ranking. Cuota, va bien. Claro, se pagan en cuota los jugadores. ¿Viste? Salió el ranking que incluye un argentino. Mira. Entre los 10 más valiosos, como se dice, o mejor valuados más del cotizados. Mundo. Pero pará, me aclaraste algo ahí, está bueno saberlo para el que tiene la intriga, porque todos pensamos en Messi, ¿no? No está Messi, claro, porque eso. Tiene que ver mucho la edad, la proyección del jugador, para vender también, porque muchos se tienen en cuenta en, por ejemplo, si un club lo compra, que va a vender cierta cantidad de camisetas, de entradas, de publicidad, que va a ingresar. Por eso el costo no es solamente lo que puede rendir adentro de la cancha, sino todo lo que se ve por fuera. Messi eso lo puede generar, pero la edad de Messi, la edad de Cristiano Ronaldo, hacen que su valor sea mucho más bajo. Muy alto para la edad que tienen, pero muy bajo para lo que supieron valer ellos, siendo los jugadores más caros del mundo en su momento. Por ejemplo, en el puesto 10 está Florian Wirtz, jugador alemán del Bayer Leverkusen, que probablemente pase al Liverpool, con un detalle que pidió la camiseta número 10, que es la que tiene McAllister, para jugar en el Liverpool, así que hay que ver si qué sucede. Y él dijo, yo voy, pero quiero la 10. Pará, ¿y el que tiene la 10 que le va a decir, bueno, toma nueva? Hay que ver qué dice, todavía no dijo nada McAllister. Hoy voy a escuchar a que le van a hacer una nota, a ver si dice algo, si le preguntan sobre eso, porque le dijeron, porque Wirtz dijo, yo voy, pero dame la 10. Ya es un conflicto. Ya empieza con eso. Puesto número 9 para el único argentino en esta lista, que es Julián Álvarez, 126 millones de euros. Escuchá eso, esto es todo en euros, eso no existe. No, es el valor. Ese sí necesita un par de colchones. Ese necesita, euros, sí, un edificio. Igual. Sí, sí, para guardarlo. Después aparece Cole Palmer, el inglés, con 126 millones y medio. O sea, vale medio millón más que Julián. Un poquito más. Ex compañeros, pues fueron compañeros en el City. Hoy Palmer compañero de Enzo Fernández en el Chelsea. Uh-huh. Después aparece Vinicius Junior, con vale 130 millones. Ah, nada. No, bueno, pero ese no está, tampoco es tanto. Pedri, 143. A cualquiera le puede pasar, ¿no? Que lo cotice. Lo puede comprar. Claro, Musiala, 154. ¿Para en qué puesto estás ahí? Esto es el puesto número 5. Puesto número 4, sí. Kylian Mbappé, 192 millones de euros. ¿No querrá suscribirse? Hay gente comunitaria que va a hacer su aporte. Hay que hablarle. Que él habla perfecto español, así que nos podría estar escuchando. Capaz está escuchando, Kylian, si estás escuchando, lineetacomunitaria.com. Sí. ¿Cómo le dicen a él? Kylian. Así se llama. No, viste que por ahí tenés un sobrenombre. Y muchos le dicen. Por eso hablale negro. Confianza. Alguien le dicen Kiki, pero Kiki. No sé si a él le dicen así. Kiki, eso dale. Se lo dicen. Suscribite a lineetacomunitaria.com. En el puesto número 3. Uh-huh. Aparece un compañero de Mbappé, el inglés Jude Bellingham. Pregunta, ¿son muchos de un mismo equipo todo esto que estás diciendo? Ahí va, hay del Leverkusen, del Chelsea, del Atlético Madrid, hay varios del Real Madrid, hay del Barcelona, hay del Bayern Múnich. Ahora hablamos de Bellingham, que es del Real Madrid, sale 233 millones, según esta empresa, y otras que cuentan que puede valer más o menos. Todo en euros. Erling Haaland es 239 millones. No conozco a nadie. ¿Vos conocés? No, yo ahí no conozco, pero ¿sabes qué? Mbappé, me parece que el primero lo vas a conocer. Y el puesto número 1 es para un joven de 17 años, del cual ya hemos hablado bastante. Eso, a ver si se acuerda la Pame. No, pero los nombres no me sé nada. Pero por lo menos, yo tampoco lo dije, no lo sé decir bien. Hemos hablado de él bastante. Hemos acá, hablado mucho del padre de él. Tiene 17 años. Lo tengo. Estamos hablando del español de ascendencia marroquí, Lamine Yamal. ¿Te acordás? Yo te dije que Haaland sale 2.39. Sí. ¿Cuánto imaginás que sale Yamal? Haaland tiene 22 años. Yamal tiene 17. Sí. Qué manera de cotizar. Estamos hablando de cosas re locas, ¿no? 200, había mucho, 200 y pico. 239 es el segundo. ¿Cuánto vale el primero? 2.50. Un poquito más. ¿Más? ¿3? Un poquito más. No, ¿cómo puede haber tanta diferencia? 402 millones sale la Yamal, según esta empresa. Creer. El valor de Yamal es de 402 millones de euros. Se soluciona, o sea, se soluciona Argentina con esa plata. Pero ¿no? Sí, compras el Fondo Monetario con eso. No existe, pero esto es como un juego. Pero demasiado exagerado, ¿no? Es un valor muy alto. Eso, como digo, tiene mucho que ver con el movimiento económico que hay en el caso de vender al futbolista. No significa que él cobra eso. Cobra mucha plata, porque si vale eso y genera, genera, porque para que valga eso es porque genera mucho más de dinero para el club, obviamente tiene que cobrar un sueldo que dice, bueno, págame acorde a lo que la plata que yo te estoy dando a vos. Entonces cobra bastante bien, pero. Y pregunta, ¿viste y no que gana uno Balón de Oro, si lo gana vale más, ¿Cómo? Sí. Todavía no ganó el Balón de Oro y este año se entrega. Si lo gana, vale más. Cotiza en oro, chico. Qué loco toda esa plata, ¿no? Pero yo pensaba, viste que siempre tenemos, nosotros los comunes, mortales comunes, nos enteramos de esas cifras. Sí. Si esa siempre te preguntas, che, esa gente, ¿ayudará a alguien con toda esa plata que gana? Yo soy ¿tenés más conocimiento? Concreta. La gran yo mayoría, me pregunto, ¿querrá ayudar a Identia Comunitaria? La gran mayoría tiene sus fundaciones, principalmente porque... es mucho más fácil que ellos tengan una fundación donde puedan derivar la plata que dársela a una fundación, porque ahí depende de cómo lo maneja. Claro. Entonces, muchos tienen la fundación propia. Tienen sus fundaciones. Messi tiene una, la gran mayoría tienen sus fundaciones. Muchos de los que recién empiezan colaboran. Sadio Mané, jugador senegalés, ha aportado muchísimo dinero para su país. Ajá. O sea, ha puesto plata para que hagan, arreglen hospitales. Él aporta, él tiene en el contrato un aporte del porcentaje de lo que él gana, va un aporte para Senegal directamente. Hoy en día está jugando en Arabia Saudita, así que el porcentaje de lo que él aporta quizás es más de lo que Senegal produce en todo un año. Uh-huh. No hay nadie de Merlo jugando a nivel internacional, que ahí nosotros... Ese dato, Nico, nivel internacional no están jugando acá en Argentina. Los chicos que de acá, de San Luis... por ejemplo... Hay uno del 140, Cuello, me parece. Sí, Cuello. Ahora no me acuerdo si está jugando en Instituto, porque fue pasando uh-huh. varios equipos. Estuvo en Almagro, estuvo en Instituto. Está Jonás Acevedo, que también estaba en Instituto, que estuvo en Huracán. Volvemos a Tomás Castro Ponce, que sí. era parte de los Molles, de River. Mm. Mirá, de los Molles está... ¿Te acordás que el otro día Lucas de la Biblia, de los Molles, nos contó de este chico que se iba a China? ¿Viste? Sí, vos... tenía que haber alguien de los Molles, chico, era sí, lógico. Pero... Claro, no los Molles 140. Era pero obvio. Ahora no me puedo acordar que era... Este qué se juego, destacaba. ¿Cómo en se judo, no. Como si fuera no, un juego de damas. Sí, Go. Go, está. Nahuel. Go. Ahí está. No me acordaba el nombre del deporte. De la disciplina, sí. uh-huh. del juego, porque ya no sé. Bueno, podríamos ir... Están juntando plata para viajar, así que no le podemos pedir. Bueno, hay que juntar plata, que viaje y allá él... Que cuando se haga multimillonario, todo, que traiga para acá. Que después exactamente. Nos dé una manito. Pero bueno, a esto también se sumaba que en estos momentos se está hablando mucho de que quiere el PSG y el Real Madrid se están disputando a Franco Mastantuono. No, nuestro de River. 45 millones de dólares la cláusula de rescisión, que esa es la cláusula que es la cláusula de rescisión es lo que la ejecuta el jugador en caso de querer irse. Es como vos tenés que pagar porque estás rompiendo el contrato. Como en el alquiler, cuando te querés claro, ir te tenés que pagar. Está así. Normalmente esa plata, aunque la ejecuta el jugador, la plata la pone el club que lo va a comprar. Claro, lógicamente. Entonces el Real Madrid o el PSG vendría a poner esa plata. Más. River está tratando de que Mastantuono sea el jugador mejor pago de Argentina, del fútbol argentino, para que no se vaya. Y tratando de convencerlo, porque supuestamente el entorno del jugador dice que no van a ejecutar la cláusula ahora, que Mastantuono quiere jugar el Mundial de Clubes y terminar el año en River. El tema es que viene el Real Madrid. Pero ¿cómo decís que no, posta? No podés. O sea, es muy difícil rechazar esa oportunidad. Hoy tiene la ventaja de que el River, Boca y varios equipos de fútbol argentino pueden pagarle bien. O sea, que no es que es como años atrás donde todo estaba mal y bueno, no te quedaba otra. Si no te vas, obviamente, te vas a Europa y quizás solucionaste toda tu vida en un año y medio. ¿Vos y qué harías, Nico? Y yo, si pudiese jugar a la pelota, primero jugaría a la pelota. Primero la rodilla. Pero no, yo sé de que si el jugador quiere irse, que se vaya. Está perfecto. Si el jugador cree que es una oportunidad, porque no viene siempre el Real Madrid a buscarte. Pasa que Mastantuono es un jugadorazo. Entonces, pero aparte es el momento en el que está, porque ¿qué garantiza que el... Bueno, vos decís, sí, tiene una proyección. No sabes, se puede lesionar, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar algo en el medio. Obviamente. Está bien, si no le pasa nada, van a venir 20 equipos a buscarlo mucho el año más que viene. Después, porque claro. cada vez va a estar mejor. Así que bueno. Difícil. Nosotros queremos que por lo menos termine la River este año, ¿sabes? ¿Viste? Y vos querés verlo jugar acá. Sí, del de River. ¿Saben sí. cuáles son los salarios que más se aproximan a los montos de los jugadores de fútbol? Ay, me la mandé. Los jueces. No me dejaste pensarlo tanto. Los jueces. Un actor de Hollywood. Ay, no, no. Hablando de Argentina, les cuento que los senadores tendrán otro aumento y pasarán a cobrar 9,5 millones de pesos, chiques. Así que, bueno, un salario. ¿Qué decirte? Pero hay que tener en cuenta que ese salario es para que sean incorruptibles. Ah, claro. Por eso, uno dice, está bien, porque obviamente que con ese salario, ¿quién va a negociar? ¿Cómo los van a extorsionar con algo? ¿Cómo es que los van a convencer? No hay manera. Vos podés creer, ayer, ¿no? Un día antes de toda esta movida, 9,5 millones de pesos. Bueno, sí, todo y dicho. Y el uno jubilado punto. Ahí de... Bueno. Desproporciones, criterios tan dispares a la hora de definir y de distribuir. No son los que tienen que votar ahora si hay aumento de garraja. Todos los presupuestos de todo lo que venimos viendo de recortes. Ay, no vamos ayer, a poder porque ayer tuvimos que aprobar un aumento muy importante. Es que está en duda el quórum, gente. Así que, bueno, vamos a ver. 12 y 6, estamos pasadazo, se dice en Córdoba, pasadazo, de tiempo. Bueno, viste que se puede reorganizar el tiempo. Nosotros nos vamos a una tanda publicitaria. Seguro el S va a elegir un temazo para luego que disfrutarlo. Y ahí recién de todo eso, después de todo eso, volveremos nosotros con más aire fresco porque todavía nos queda un par de notitas ahí en el tintero. Luego, luego regresamos. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Tu cooperativa telefónica de Merlo te invita a adherirte a la factura digital. Es simple y fácil. Ingresá a micopmerlosl.com.ar, registrate y elegí recibir tu factura de manera digital. Reducir el uso del papel es cuidar nuestro planeta. Cooperativa Telefónica de Merlo. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero! ¡Merlo San Luis! Como me gusta el virote, recién salido del horno. Como me gustas tú a mí. Panadería Norte, pan, facturas, criollo, figazas, tartas, churros, bolas de fraile, panes saborizados, pizzas y pizzetas, en Avenida Norte 2126, justo en el Badén. Está abierto desde las 6 de la mañana. Los pedidos solo por WhatsApp. El teléfono es 2664-867928. Pan caliente, grita Juan, en su bici al pedalear. Hagamos un asado. Carnicería Qué Carne, chacinados caseros, milanesas, hamburguesas, proveeduría, panadería, fiambres y mercadería en general. Poeta Agüero 333, justo frente al top. Pedidos solo por WhatsApp al 2664 340806. ¿Y entonces qué hacemos?

caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo, la tengo. Mujeres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando. Seguimos acá firmes como rulo de estatua, 12:24. Qué lindo que está afuera, la verdad. Un súper día para disfrutarlo. Hay de todo para el día de hoy. Tenemos la degustación gratis, que ya dijimos allá en la sala de conferencia. Lo único que le quedó. Es lo que le quedó toda la mañana. Claro. Después, obviamente. Eso y que el clásico es un partido aparte. El clásico es un partido aparte. Grandes aprendizajes del día de hoy. Y claro, y la marcha del día de hoy, acá en la Villa de Merlo, como todos los miércoles. Bueno, y a las 16, donde se van a. Hoy sí, va a ser una marcha con otro público integrado. Y Además, porque estamos ahí pasando, ¿qué pasa esta semana? Un mini repaso. Un mini repaso también. Hay cuestiones importantes que tienen que ver con lo que va a suceder este fin de semana. Exactamente, porque el día sábado 7, continúa la asamblea que pasó a cuarto intermedio, hoy como estamos de trabada. Intermedio. Y por eso estamos en comunicación telefónica con Belén Gurruchaga, la presidenta de la Cooperativa de Agua de Merlo. Belén, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día chicos, ¿cómo están, Pan? ¿Cómo están todos por ahí? Gracias bien, por la llamada bien. Y por el recordatorio, porque es importante que la gente, los que estuvieron presentes en la primera parte de la asamblea, si se quiere, ahora vengan el 7 de junio a la continuación, después del cuarto intermedio, digamos, que se nos otorgó ese permiso de hacerlo el día 7 de junio, digamos, la finalización de la asamblea sería. Exactamente. Bueno, ¿y cómo vienen los preparativos, Belén? Bueno, te imaginas que en realidad estaba todo preparado para la anterior, lo que pasa es que nunca nos dejaron proseguir con la asamblea y había mucho revuelo y hubo que ordenar y hubo que pedir una extensión al órgano local competente, que es la Dirección de Cooperativas y Mutuales, y que nos otorgaron esto del 7 de junio, la fecha, y por eso la vamos a continuar ahora, digamos, pero el contenido es el mismo porque es la misma memoria, el mismo balance, es la misma propuesta tarifaria porque es lo que estaba planteado para la asamblea. Digamos, vos no se puede cambiar el contenido como no se pueden cambiar los asistentes. Digamos, una asamblea que entra en cuarto intermedio, una asamblea que se inicia en un momento y luego entra en cuarto intermedio, es como si se congelara, digamos, y se descongela cuando continúa el cuarto intermedio. Claro. Cuando termina, digamos, el cuarto intermedio. Entonces, por eso es que estas preguntas nos han hecho mucha gente y lamentablemente no puede haber más gente de la que estuvo en la primera. Sí puede pasar que alguien que estuvo en la primera no puede venir y no va a estar. Claro. Digamos, menos gente puede haber, pero no puede haber gente que no participó de la primera asamblea que ahora quiera que venga porque legalmente no se puede. Claro. Lo hemos consultado por todos los, ya lo sabíamos porque ya nos ha ocurrido en el pasado, pero lo hemos consultado por todos los medios y no hay manera, eso es así legalmente, no hay manera, digamos. Claro, es algo que no maneja, digamos, la cooperativa en sí, sino que la cooperativa se debe ajustar a reglamentación, la a la normativa. Claro, a la ley, sí, en realidad la ley de cooperativas, el estatuto de la cooperativa y la ley de cooperativas. Y lo hemos consultado justamente con el órgano local competente, como te digo. Y lo que pretendemos y pedimos es que, por favor, todos los que estuvieron, que vengan para continuar con la asamblea, y que vengan en, sí, parece, suena gracioso, pero en son de paz, que vengan a escuchar, a hacer todas las preguntas, que dejen exponer la temática, que dejen que prosiga. En este caso va a venir un veedor de la Dirección de Cooperativas Mutuales, que lo hemos solicitado. Siempre se solicita, pero bueno, no normalmente a veces mandan si se puede o no, y si no se puede a veces no mandan. Pero ¿qué pasó ahora? Como fue tanto el revuelo y las irregularidades que sucedieron, que se comprometieron a venir y ya tenemos ahí una resolución de Dirección de Cooperativas que nos designa ya un veedor que va a estar acá presente. Así que, bueno, eso pedimos, que la gente venga, que participe, como siempre decimos, que se involucre. Bueno, los que ya vinieron la primera, obviamente que tienen interés de involucrarse y de ser parte, pero que lo hagan en libertad, con respeto. Va a haber un tiempo asignado para las preguntas, o sea, el que quiere hacer una consulta sobre un punto de lo que se está tratando, con un tiempo acotado, porque muchas personas pueden tener, digamos, inquietudes, y que dé lugar, porque la asamblea tiene que transcurrir y terminar, digamos, en la tarde. Así que, sobre todo eso, yo pediría que se asista con respeto a la institución, al estatuto y a la ley. Claro, y que se pueda cumplir ese temario, ¿no? Que bueno, que ya está establecido y que en definitiva por ley es lo que se tiene que abordar. Claro, no se puede tratar un tema que esté fuera del orden del día. Claro. Uno puede objetar siempre dentro del tratamiento de un punto del orden del día, porque para eso es se publica en el boletín. Y si, supongamos que cuando se hace la publicación hay gente que quiere, que le parece que hay un punto que falta o que quieren que se trate otro punto, eso se tiene que presentar con tiempo y forma, digamos, ¿no? No pueden venir a la asamblea y decir que quieren hablar de otra cosa o que quieren agregar algo. O sea, eso no puede suceder porque no corresponde. ¿Cuál es el orden del día? Sí, lo que queda en realidad son todos, el único punto que se trató del orden del día es el 1, que fue la elección de los asociados para suscribir el acta, que eso ya está. Ahora falta el informe de la realización fuera de término, que en realidad antes eran 3 días, ahora como por supuesto pasaron más días, ¿no? El término es 30 de abril, es cuando se presenta debería hacerse la asamblea presentando balance. Como se hizo unos días después, estábamos 3 días fuera de término, digamos. Lo mismo se hace el informe, después se hace la lectura de la memoria del ejercicio 56, que cerró el 31 de diciembre del 2024. El punto siguiente es la consideración del balance general, el estado de resultados, todos los cuadros, y el informe de la auditoría y el informe también del síndico. Todo eso va en el mismo punto. Luego va el informe y propuesta de actualización del cuadro tarifario. Y por último es la elección, se renueva casi todo el consejo, te comento, o sea que todas las autoridades van a ser prácticamente nuevas. Y va a haber elecciones de 6 consejeros titulares y 3 suplentes. Así que, bueno, eso es básicamente el desarrollo de la asamblea y los puntos que se tratan. Bárbaro, una instancia. Si hay algún cuestionamiento, tiene que ser sobre un punto del orden del día. Claro. Sí, no, revalorizar esta forma organizativa que es a través de una asamblea, una instancia democrática donde los vecinos, vecinas, los socios, mejor dicho, y socias, pueden participar en las decisiones importantes de la cooperativa de agua, como es el tema de la tarifa y también de lo que es las elecciones del Consejo de Administración. Así que, bueno, muy importante volver a repasar la convocatoria para este sábado 7, la hora, si querés repasarnos. Sí, el sábado 7 a las 2 de la tarde aquí en Poeta Agüero 760, que es la dirección, digamos, de la cooperativa. Se entra por administración, donde se registran y se va a verificar, por supuesto, que hayan estado en la primera. A las 2 de la tarde es la convocatoria y se espera siempre una hora hasta las 3 para poder dar iniciada, digamos, porque debe estar la mitad más uno, siempre se espera un plazo de una hora hasta que se inicia la asamblea, digamos, a las 3 sí o sí tiene que iniciar. Bien, y las personas que asistieron al inicio de la asamblea, ¿cómo se comunica esta fecha por parte de la cooperativa? ¿Tienen algún medio de comunicación directo con todos? En el boletín oficial y después en los medios de comunicación. Digamos, es la forma en las radios, en los en Facebook, Instagram, en la tele. Hoy a la noche vamos a estar ahí en la tele hablando. Y bueno, básicamente es esa manera, digamos, no hay una forma directa, no es que uno lo llama y le dice, acordate que, o sea, es más, nosotros tenemos el registro de los asistentes con los DNI y el número de usuario, digamos, pero no es que hay que llamar persona por persona, sino que para eso están, digamos, se hace una, la convocatoria se hace por los medios, digamos. Claro. ¿No? Sí, y también está, me parece, que un poco la responsabilidad ciudadana. Y sabemos que hay un contexto donde es importante la participación, para defender esta institución histórica, nuestra Villa de Merlo, que tiene casi 60 años. Que estuvo siendo cuestionada por el oficialismo municipal, ya lo hemos abordado el tema, pero bueno, más que nunca la participación de los vecinos y las vecinas para defender la cooperativa de agua y en definitiva defender el agua, ¿no? De eso se trata. Bueno, exactamente, Belén. Sí, teniendo todo el mismo objetivo en común, es que el agua alcance, que se administre de la mejor manera. Nosotros justamente lo que estamos por mostrar en la asamblea es la administración de un año, digamos, lo que sucedió en la administración de un año. Eso es lo que se pone, digamos, enfrente de todos los asociados para que lo evalúen. Y es, como dijiste vos, es la forma de representación más democrática que existe, porque no es solo el voto, sino es la voz. es el estar en el lugar, escuchar y hacer el intercambio, digamos, ¿no? Y sacarse las dudas. Digamos que en una elección normalmente uno va y pone el voto, pero vos no tenés la oportunidad de hablar con quien está administrando. Entonces, por eso es tan importante la defensa de la cooperativa, digamos, porque cualquiera que es asociado tiene la posibilidad de ser parte de esa cooperativa, de esa administración de la cooperativa. Todos somos parte, digamos, la cooperativa es de todos los asociados, pero más allá de eso, la importancia de que te da la posibilidad la entidad cooperativa de ser partícipe de la toma de decisiones. Fundamental. Belén, una preguntita, ¿cómo vos ves el ambiente de cara a este 7 de junio? No sé si yo sé, es muy raro tener que pedir que haya paz, ¿no? Que haya respeto, es como raro. Debería sobrar eso, no debería ni siquiera tener que decir algo así. Yo creo que el ambiente sí está un poco enrarecido. A mí sinceramente me duele por todo el trabajo que le hemos puesto, pero hay un ambiente un poco raro, hay gente tratando de no sé si meterse dentro de las decisiones y apretar por el lado de los empleados, que eso fue, yo creo, para mí sinceramente lo más doloroso. A mí eso me ha causado mucha desilusión por todo lo que uno ha puesto acá, porque por primera vez después de 7 años esta cooperativa tiene un balance positivo, que no es poca cosa. Y me parece que todo eso llevó mucho trabajo, que la cooperativa tiene un montón para mejorar como institución y dentro de lo que es la parte operativa, de la mejora del servicio, de la disminución de pérdida, de la velocidad en la que se atienden, de la forma que atendemos a nuestros usuarios asociados. Pero el logro en un año, bueno, ya hace 2 años y medio que estoy en la gestión, pero lo que hemos ido avanzando en estos 2 años y medio y en este último año particularmente, de lograr dar vuelta a esta situación de venir de pérdida, llegar a tener un balance positivo, es un montón. Que eso no parece, parece que no vale, y de haber hecho unas mejoras, las mejoras que tuvieron los empleados en sueldos en estos 2 años y medio, nunca antes las habían tenido, y realmente a mí me duele eso, cómo se han tratado de meter a través de la cabeza de los empleados. Hoy, mira, justamente vamos a tener una reunión donde les vamos a mostrar específicamente, porque han hecho un reclamo y hemos hecho una propuesta al sindicato que lo presentó al reclamo. Habíamos hecho 2 propuestas con 2 alternativas para que evalúen qué era lo mejor que les convenía. Y ni siquiera se pusieron ni a hacer números, lo único que dijeron es rechaza, o sea, es como que nada de lo que uno pueda proponer suena bien. Y no se está teniendo en cuenta que estas propuestas están basadas dentro de las posibilidades que tiene la cooperativa, pensando que es una institución sin fines de lucro. Entonces, uno siempre con una evaluación muy criteriosa y de mucho trabajo de números y de la realidad que vive la cooperativa y que se vive en lo micro y en lo macro económico del país, digamos, fueron las mejores propuestas que pudimos hacer y ni siquiera se quisieron sentar a hablarlas ni evaluarlas. Fue un no rotundo y a mí sinceramente eso me dolió mucho, porque como te digo, por el tiempo que llevamos, yo específicamente hace 2 años y medio que estoy y dejando cuerpo y alma acá, y me dolió esa actitud. Y por supuesto hay gente afuera con cabeza que con malas intenciones que está tratando de generar todo esto, esta situación de disturbio, si se quiere, o de embarrar la cancha. Belén, sí, llegan cancha. Mensajitos de oyentes que dice gracias a Belén por su dedicación y honestidad. Otro mensajito que dice gracias por su entrega a favor de los empleados y de los 10.000 usuarios. También resaltar de que no cobran sueldo quienes están haciendo tareas como la tuya, que es tremenda la tarea. En este contexto, tener superávit en una cooperativa es un montón, porque sabemos que está muy difícil, que bueno, la cooperativa de agua en particular viene atravesando distintos tipos de asfixias, así que bueno, es eso, está la posibilidad de participar, sí, de sacarse las dudas, ¿no? De hablar, de decir, hay que ir a la asamblea y va a haber ahí un espacio para manifestarse. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por el llamado y por el recordatorio a la gente. Sí, es importante esto, este rol de comunicar para que la gente asista, que se mantenga el nivel de participación de la primera parte de la asamblea. Uh-huh. Gracias. Y felicitaciones a chicos ustedes por la radio, porque la verdad es que están ganando mucha audiencia y yo escucho mucha gente ahora que lo sigue. Vamos todavía, y ahí sumamos también el mensajito de la cooperativa de agua, que ya la empezamos a escuchar acá en Identidad Comunitaria, así que gracias, es un gracias, gustazo. Gracias, chicos. Nos vemos el sábado, saludos. El sábado, saludos. Hasta luego. Estábamos hablando entonces con Belén Gurruchaga, la presidenta de la Cooperativa de Agua de Merlo, acerca de lo que va a ser la asamblea este sábado 7 de junio desde las 14 horas, con una hora de, se puede esperar, claro, de tolerancia, de gracia. Sí. Bueno, pero la convocatoria ahí a las 14 horas. sos guapo. Venga, venga. ¿Salió al aire? Salió al aire. ¡Apa! Porque lo que pasa acá, lo que sucede realmente es que nosotros somos intimidados por el operador. Entonces nos dice, vamos al aire, vamos al aire, vamos, vamos. Bueno, vení. Vení si sos guapo. Cada uno ejerce su poder acá. Exacto, exacto. ¿Viste? Cuando uno tiene poder, porque en la casa no puede, ¿viste? Mandonea en otro lado, ¿eh? ¡Ojo! Claro, claro. Bueno, querides, estamos ya, vieron que esto es comunicación de así, caliente. Decí teléfono caliente. Decís que tenés crédito, hermana, porque llamamos a todo el mundo hoy. Sí, totalmente. Le voy a pasar la factura después. Suscríbanse. Recién me llamó alguien, me pensé que eras vos que te... Claro, que me... Hola, hola, papi. No, vean, hay que pagar bueno, la factura. Bueno, queremos ir terminando este programa de aire fresco con buenas noticias, un poquito pum para arriba, porque sabemos que hoy un día intenso, una tarde más intensa aún. Por eso ya estamos en comunicación telefónica con el Fabi. Fabi Rodríguez, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Pame. Buen día a todo aire fresco, a los que escuchan esta radio comunitaria Identia. Buen día, Fabi. Muy buenos días, Fabi. ¿Cómo les va? Acá traigo la noticia de festejo. Sí, estamos ansiosos de recibir tu invitación. Mira, que ya medio que la spoilemos más temprano, pero decíamos qué buena manera de festejar cortando también la semana. Sí, totalmente. Este jueves, el día de mañana, a las 19 horas, la escuela Irma Romero de Pacheco, la escuela 221, la escuelita del Cerro de Oro, uh-huh, festeja 20 años del secundario, de la creación del secundario. Wow. Uh-huh. Y estábamos súper contentos y es por eso que todo el equipo de la escuela tomó la decisión de hacer una peña, uh-huh, para festejar, para que esté ese clima de alegría, ese clima de baile, de encuentro en la comida también. Danzar, cantar juntos y festejar que estos 20 años de recorrido de la escuela secundaria en ese territorio, Cerro de Oro, sigue adelante y va por más. Así que una lista de artistas referentes de la música y de la danza de nuestra región, de nuestra provincia, que van a estar ahí colaborando y aportando desde su arte y dándole contenido artístico a esa peña. ¡Qué bueno, Fabi! La cooperadora de la escuela está armando un súper esmerado servicio de cantina con locro, con unos choris, pisetas caseras. Bueno, en fin, todo para recaudar fondos para esa cooperadora que está al pie del cañón, para lo que necesitan los chicos, la escuela. Así que, nada, es festejar e invitar a toda la comunidad que festeje con nosotros estos 20 años de recorrido del secundario. Qué bueno. Así que, están todos y todas invitados, uh-huh, y todos también. La entrada es libre y gratuita, ¿sí? Y ahí hay cosas ricas para consumir y para compartir. Y ahí abrazarlos también y bailar. La lista, te digo, de artistas es larguísima. Hola. Acá estamos viendo, ¿sí?, el flyer. Obras de teatro, va a estar Antú y Eva, bueno, no sé, Panambí. Si te contó, pero no, te no escuchamos. Ahí a ver, estamos. Te escuchamos. Con las ganas de festejo, con las ganas de encuentro, con las ganas de compartir. ¿Nos ahí, escuchás ¿nos ahí? ¿Estás escuchando? Ahí, bárbaro. Lo que pasa es que leyendo la lista de, o sea, todo el cronograma y toda la propuesta artística, la Pame se le, el teléfono, viste, se le volvió loco porque es un montón. Empezó a bailar ya. Sí. Emociona a pleno. Y bueno, van a estar los chicos, los anfitriones, ahí, sexto año, con la obra La Nona de Roberto Cosa, esa obra que de este autor nacional que inspiró a Esperando la Carroza. Qué bueno. Van a hacer teatro leído los chicos de sexto año, así que estamos ahí súper contentos. La primera escena de Esperando la Carroza, de la nona. Y el listado. El listado es enorme. Acá tengo alguito listado: Eva Panambí y Antuyan, y Luis, Silvina Zavala, Las Telúricas, Gregorio, Pablo Fernández, Luli Roldán, Martín Ramos, Sofía Strelin, Ballet Causar, Rubén Gallardo, alias el Tatita, Ulises Candia y Franco Pintos. Bueno, de todo. Sí, estamos esperando la presencia también de Abel Pinto, que me dijo que estaba por acá y uh-huh. que por ahí se podía acercar. Claro. Compartir las canciones, así que bajan uh-huh. todos. Dijo que, puede ser que dijo que arranquen por las dudas, pues si no llega puntual que arranquen, algo así, ¿no? Les quiero dar una noticia. Les quiero dar una noticia al aire para todos. ¿Saben qué nos enteramos estando en San Juan compartiendo información con los compañeros de los medios comunitarios de Cuyo? Que Sarmiento nació ahí. Bien. Pasamos por la casona de Sarmiento, pero además nos enteramos que Abel Pintos desalojó campesinos. No. Sí, Fabi, te lo quiero decir. Está chequeado. Está más que chequeado. Entren a la página web Comecuco, ahí está la noticia en primera persona por los campesinos. Así que bueno, chiques, bájame a Abel Pintos de ahí del festejo. No lo vamos a recibir. ¿Por qué no lo esperamos? Y de ahí lo enfrentamos. Le preguntamos, che, ¿por qué no? ¿Qué hiciste, loco? ¿Qué hiciste? Sí. ¿Cómo te equivocaste así? La gente a vos te quiere. Pensábamos que eras bueno. Pero no. Con esa carita de bueno, desalojó campesino. Bueno, el asunto es que, mañana nos encontramos para festejar. Esta tarde nos encontramos en la Plaza Sobremonte para abrazarnos también y decir basta. Y después de encontrarnos hoy en la plaza, comprometernos a juntarnos uh-huh. para bailar, para festejar este jueves a partir de las 19 horas en la Escuela de Cerro de Oro. Así agradecer es. A la radio siempre, a Aire Fresco, que tienen los micrófonos abiertos para difundir la actividad social, artística y cultural de nuestra región. Así que les mando un abrazo gigante. Gracias, Fabi, por esta comunicación, esta buenísima noticia para terminar este programa. 20 años, entonces cumple el secundario ahí de Irma, de la Escuela 221, Irma Romero de Pacheco en Cerro de Oro. Mañana, 19 horas, entrada libre y gratuita. Bueno, a bailar, a escuchar musiquita en vivo y colaborar con la escuela. Gracias, Fabi. Un abrazo grande para ustedes, que anden lindo. Hasta luego. Bueno, qué lindo, para que la gente disfrute ahí en Cerro de Oro, frente a la placita, te vas y vas puedes ir en colectivo, después ves que te traiga alguien, si no te, como podés, pero vas. Pero vas, y siempre sí. dio muy buen acompañamiento ahí de la gente, cada artista tiene su grupo seguidor fiel, así que me parece que va a estar muy bueno ese evento. Un montón de artistas, uh-huh. montón de artistas. Bueno, 20 años. Estamos con muchos festejos, ¿no? En la comunidad. Que no se acaben nunca los festejos, por favor. Que no favor. Se acabe, te por lo pido. Favor. Como sea. Acá llegó un mensajito que dice, Malvi Patotera. 12-4-0-0-30-11. Estoy buscando lo de Abel Pintos. Ya saben, si quieren buscarme a mí para algún tipo de así, viste, de bolonqui, ya saben que yo voy al frente, ¿eh? Al 12-4-0-0-30-11. Acá estaba buscando qué era lo que pasó con Abel Pintos. Y es que, al parecer, el que vendía los terrenos le vendió... Ahí ese también me está mandando, ¿no? Porque, al parecer, el gran culpable de esto es el que vendía los terrenos, que le vendió habían vendido todos los terrenos a Abel Pintos y a un socio de él, uh-huh. pero a su vez le vendieron un terreno a una familia que construyó, que hizo un montón de cosas, hizo todo, alambrado, toda la cosa, y ahí salió, y cuando terminaron de hacer todo, qué sé yo, apareció que no... Claro. Que se lo habían vendido a Abel Pintos. ¿Abel Pintos sabrá todo esto que sucedió? Y le hicieron un juicio y los desalojaron del lugar, o sea, saber sabe qué pasó. Uh-huh. Claro. Claro, saber sabe. Acá yo estoy con la nota que abrí directamente de la uh-huh. página Comecuco con las fotos de, bueno, las familias afectadas. Y dice, bien, bien no estamos, pero hay que seguir, no queda otra. Con esas palabras, el relato de Tito Ángulo, hasta ayer, vecino de San Francisco de la Valle, Mendoza, bueno, este martes vivió junto a su familia un día que nunca quiso que llegara. El desalojo del terreno donde proyectaban su vida en contacto con la naturaleza y en compañía de los animales, porque uh-huh. claro, son familias campesinas. Fueron estafados por la familia Morales, que les vendió un terreno sin ser propietaria. Su caso no es el único. Más de 30 familias de la zona atravesaron una situación similar. Claro, esa persona les decía a todos que eran los dueños, que tenían todos los papeles, que ellos uh-huh. les llevaban papeles, le presentaban, le hacían toda la... La situación de te estoy vendiendo un terreno. Acá se alerta mucho de tener esos cuidados, ¿no? De entender que estén los papeles en regla. Pero cuando vos hablas de personas de zonas rurales, tienen quizás, son mucho más vulnerables a estos engaños. Sí, porque aparte claro. andás a ver cómo llevaron. Capaz le dijeron, no, traigo el escribano, vino acá, y viene sí. el escribano, el y hacen toda la Chanta. Cosa, mm. y hacen todo. No, pero está todo aprobado, porque le vienen con las firmas, con un montón de cosas, sí. y le firmaron todos los papeles, pero ellos empezaron a hacer todo, o sea, construyeron, hicieron toda la cosa. Qué bárbaro. Y cuando Abel Pintos quiso hacer y meter, porque tenía toda una producción de olivo que quería hacer ahí, mm. de golpe en el medio de todo apareció una casa y dijo... Ahí van aceitunas, no van personas. ¿Viste cuando te cuesta creer que sea así tan basura? Si sabe, o sea, es como que yo siempre relativizo, ¿sabrá este tipo? Eso, ¿qué bueno, decía una de las protagonistas? De las que hizo la entrevista de la radio Tierra Campesina, dice en su testimonio también se interroga el accionar de quienes tienen responsabilidades institucionales, el Estado, la municipalidad, el gobierno provincial. ¿Qué hacen ante estas situaciones? Y Abel Pinto, ¿sabe lo que está pasando? Uh-huh. El cantante adquirió recientemente casi 100 hectáreas en San Francisco para un emprendimiento agrícola. Tiene un socio con el que compraron esto. Entonces claro. hay que ver quién de los claro. dos es el que está manejando esa situación. Trato. Lo va a solucionar para mí. Él va a hacer algo, ¿no? Bueno, estemos atentos. Acá tenemos la gente que lo está padeciendo muy cerquita, en primera persona. Que así no puede que esperar tampoco a no que... puede esperar. En dos, pedí la chiquitapia que te hace las el... casas que le llevaron allá a Bahía Blanca. Ah, hablaban de esas casas como que eran... Eran casa de árboles, le hizo. Árbol, de la casita del árbol. Sí, hay gente que decía que hicieron unas casas de madera que parecen balsas, ¿viste? Que hicieron las casas, que la gente dijo, qué bueno, que lo bueno que pensaron que en caso de otra inundación van a flotar. Vos mirás esa casa y te vos lo mirás y vos decís, no puede ir... Qué vergüenza. Y presentar esto y decir la qué casa vergüenza. Que le dimos a la gente como si la AFA no pudiese conseguir claro. para que hagan una casa en algo serio. Digno, es como que digno. Me cuesta dar crédito que haya gente tan basura. O sea, mala como que gente. Por eso te más decía, patotera. Me pongo patotera en esto porque vos te pones a pensar cuando ves la noticia, por ejemplo, Nico me está mostrando ahora la foto sí. de esas las casas. Ah, está el chiqui ahí, pero está el chiqui apareció una foto martillando como si él estuviese poniendo en cualquier lado, poniendo un no clavo. Seas ladri. Escúchame, obviamente es una vivienda que no sé si esa zona es una zona que está afectada, supongo que sí, que habrá ido ahí a recomponer ciertas realidades, pero cuando ves la foto y ves los personajes involucrados, y inclusive uno piensa en la AFA, vos ves esa foto y decís, esto es una fake news. O sea, vos claro, no das crédito porque ellos de lo que estás viendo. Le vamos ¿entendés? A dar una casa, vamos a darle casa por cada gol a la gente afectada, claro. y Argentina encima hizo varios goles en ese uh-huh. fin de semana. y vos decís, bueno, van a ser varias casas. Si ellos hubiesen dicho, no, vamos a hacer unas casas provisorias para que la gente... Es como que el diente pasó, que vas al coso. Y uno ahí diría, bueno, listo, van a ser unas casas provisorias, que es como, miren, hasta que se pueda recomponer la situación y recuperar su casa o poder construir de vuelta lo que se haga. Mientras tanto, pero acá habían dicho que le iban a dar una casa. Una casa. En una zona que tiene peligro de inundación, entonces haces una casa con las cualidades necesarias para que vos, ante estos dramas de la naturaleza, o sea, corras menos riesgo. Sí, ¿no viste que la pusieron levantada del piso y de madera, cosa de que si viene el agua se la lleva? Seguro, seguro, como Camboya, las casas flotantes. Bueno, chiquis, yo sé que ustedes quieren seguir. No damos crédito del chiqui. 13 horas, che, ya. Qué puntualidad. Nico, ya no podés meter bocado. No, te cuento mañana porque es calor y la selección juega mañana, así que te cuento mañana. Bueno, solamente voy a decir, bien, que mañana 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente. Vamos a tener un programa bastante temático. Un programa ambientado. Un programa ambientado. Exactamente. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Venimos de verde? ¿Colaboremos sí, en algo? Sí, mínimo. Che, ¿hay algún equipo que sea bueno, verde? Acá, el Club Casino. Casino. Yo no voy a ver una camiseta de casino, pero tengo la campera verde. No, el aporte, che. ¿Vengo de verde? ¿Por qué no traen los cara dólares? Traigo, a veces me siento la cara pardíaco. Me siento la cara... Para mí que traigan cada uno sus dólares, le aporta acá la lechuga, radio. La lechuga, claro, la lechuga lo más verde que tenemos la casa de la lechuga. Yo verde creo que tengo un billete de 5 pesos. Todo suma. Claro, bueno. No, ese no, si no sirve. No suma, ni resta. No suma ni resta. Bueno, gente, muchísimas gracias por su compañía. Esperamos haber hecho un trabajo digno. Nos vemos mañana. Nos vemos en la marcha hoy. No sé, hagan lo que pueden y quieran. Mi pato, nos vemos mañana. Y ¿sabes qué? Ven y si sos guapa. Nos vemos mañana. Comunitaria Identia FM. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-00-3011.

pusimos en marcha la Beca Universal Superior. Si sos egresado 2024 y estás estudiando una carrera en la provincia, te brindamos un apoyo económico de $600. Te estamos acompañando en tu camino de formación. Te estamos acompañando en tu proyecto de vida. Estamos poniendo la educación en el centro de las políticas públicas. San Luis, la provincia. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un mes y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Auspicia Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original. Sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, La única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, miércoles 4 de junio de 2025. Comenzamos en la ciudad de Buenos Aires porque allí se realiza hoy la marcha principal del Ni Una Menos. Será esta tarde desde las 16 frente al Congreso Nacional, junto a otros sectores como jubilados, discapacidad, estatales, científicos, con la consigna de unir las luchas. Tenemos el informe de nuestra compañera Camila Hernández Benítez desde Radio Gráfica. Saludos a toda la audiencia de Farco. Este miércoles 4 de junio, de manera excepcional, se realiza la convocatoria de Ni Una Menos para acompañar la protesta de jubilados y jubiladas frente al Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires. La histórica marcha se lleva adelante habitualmente cada 3 de junio desde hace 10 años. La primera de ellas fue motorizada días después del violento femicidio de Kiara Páez, adolescente de 14 años, asesinada el 10 de mayo de 2015. Lucía Caballero, militante del colectivo Ni Una Menos, contó en Radio Gráfica los motivos para cambiar la fecha de esta edición. Y en esa discusión que planteamos, dijimos: chicas, no podemos marchar el martes 3 de junio, 10 años, y el miércoles ver a las jubiladas reprimidas por televisión. No sería una escena de los feminismos populares, del sur, de los que queremos formar. Entonces dijimos, cambiemos la fecha y demos un mensaje a la sociedad, ¿no? Un mensaje a todas las que se sienten interpeladas, conmovidas por el movimiento de mujeres, que hoy la tarea del movimiento feminista es acompañar a los jubilados y a las jubiladas, es llenar de solidaridad esa lucha que es estratégica, que está enfrentando un tercio de la motosierra, que además es una escuela política que tiene el gobierno funcionando, todos los canales mostrando cómo le pegan a los viejos para pagar la deuda. Y después se nos fueron sumando sectores porque, claro, las asambleas que hicimos quedaron muy pegadas a la marcha de las personas con discapacidad, a la marcha del Garrahan, al CONICET, y bueno, salió la consigna, unir las luchas es la tarea. Asimismo, destacó lo importante de sostener la transversalidad del espacio después de una década. Una década de Ni Una Menos, en el momento, uno de los momentos más difíciles, no solo del movimiento feminista, sino de nuestra patria, ¿no? Nosotras siempre tratamos de practicar un feminismo popular que se nutre de las luchas de nuestra patria, aun si creemos importante el internacionalismo. Creo que conseguimos muchas cosas, sobre todo, para mí, modos de hacer política. Consolidamos un espacio de discusión transversal y multisectorial. Se consolidó un espacio donde por momentos prima la solidaridad entre las luchas, no es solamente catártico, sino que nos juntamos para pensar acciones, nos juntamos para pensar modos de intervención, para enunciar políticamente, lo cual nos ha permitido de alguna manera que los feminismos o el feminismo sea un actor o una actriz en la política nacional. Informó Radio Gráfica desde el sur de la ciudad de Buenos Aires. La Cámara de Diputados trata hoy, si se logra el quórum, la emergencia en discapacidad y un aumento a los jubilados. Afuera ya están las organizaciones de familiares y prestadores de discapacidad y se espera, como contábamos, para la tarde la masiva movilización de mujeres y diversidades junto a los jubilados y jubiladas. El presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, dijo en rueda de prensa al entrar al Congreso que la situación en el área de discapacidad es catastrófica y que por eso se intenta mejorar esta situación mediante el proyecto de ley de emergencia. Escuchemos. El tema de discapacidad, la situación es catastrófica. Una persona que trabaja en un taller protegido, que va todos los días a trabajar 4 horas a una herrería, a una carpintería, cobra 28 mil pesos por mes, no por día, por mes. Un transportista que transporta a una persona con discapacidad cobra 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1.300 pesos, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde para hacer el tratamiento, lo lleva 2 días. El terapista, el que acompaña al chico que está en una escuela con discapacidad, cobra 180 días, 3.000 pesos la hora. Está buscando otro laburo todo el tiempo, los hogares están a punto de cerrar. Cualquiera, si ustedes recorren un hogar para personas con discapacidad, van a ver que hacen feria americana, rifa. Están todos con deuda con la AFIP, les dijo la AFIP los aguanta desde el 30 de junio y después vemos qué hacemos. La ley lo que propone es reordenar el nomenclador, si esto no puede ser así, está totalmente desfasado, declaran la emergencia, actualizan el nomenclador, ordena las pensiones, el gobierno hizo una auditoría, lo cual está bien, pero en vez de hacer bien la auditoría, que es ir a ver al médico que dio muchas pensiones y evaluar qué pasó, o la localidad donde hay muchísima gente con pensión, en vez de hacer eso mandó 300.000 cartas de documentos, generó estado de desesperación para las personas, la gente va, viene, hace 200 kilómetros, 10 horas de cola, a la persona que tiene ceguera en nacimiento le piden que vuelva a presentar todos sus papeles y además hay maltrato. Hizo una resolución el gobierno denominando a la persona con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental. La ley hace eso, ordena el nomenclador, ordena las pensiones y le dice, usted no puede maltratar. Y sobre este tema vamos a la ciudad de La Plata, porque allí el ajuste del gobierno nacional en discapacidad afecta a 17.000 personas y se verifican en esa ciudad, como en otras ciudades del país, algunas de las situaciones que describía recién el diputado nacional Daniel Arroyo, el presidente de la Comisión de Discapacidad. Tenemos el informe de nuestro compañero Sergio Pacho González desde FM Raíces Rock en la capital bonaerense. Buenos días, oyentes del informativo Farco. Unos 17.000 platenses con discapacidad se ven afectados por los recortes en prestaciones esenciales en salud, educación y rehabilitación por parte del Gobierno Nacional. Desde la red Padres y Familias TEA, La Plata, Berisso y Ensenada, Débora Barani, en diálogo con Raíces Rock, señalaba lo siguiente. La verdad que estamos pasando por una situación alarmante, una situación con muchísimos recortes, con muchas familias que no pueden acceder a sus terapias. De los 45 centros que tenemos en nuestra ciudad, 8 ya han cerrado sus puertas debido a los recortes que le han hecho a los profesionales, pagándoles a 180 días, lo que implica obviamente no poder solventar esos centros, donde dejan por fuera, ¿no?, sin los derechos a todas aquellas personas que acceden a sus terapias. También tenemos un 30% de niños que no están siendo escolarizados debido a la falta del ingreso de los acompañantes, porque también les pagan 2 mangos con 50 y lamentablemente no pueden tomar acompañados. Después los recortes, ¿no?, de pensiones no contributivas. La verdad que es tremendo lo que está pasando en discapacidad. Desde la red TEA regional señalaron que acompañarán el proyecto que se debatirá hoy en el Congreso, que busca declarar la emergencia en discapacidad, con una manifestación en el centro platense. Al respecto, Débora Barani repudió la amenaza del jefe de ministros de vetar dicha iniciativa. Nos enoja muchísimo, es tremendo. O sea, ya no sabemos más qué esperar de este gobierno. Es un gobierno misógino, un gobierno nefasto, un gobierno desde el abandono, desde la crueldad. Pasa con los jubilados, pasa con los estudiantes, pasa con el Garrahan, pasa con el Bonaparte, pasa con las personas con discapacidad. A este gobierno no le interesa absolutamente nada. Entonces, sí. Este enojo, el repudio. Por último, Barani se refirió al Foro Provincial de Discapacidad que se va a desarrollar en La Plata el próximo 3 de julio, con un espacio de encuentro para construir políticas públicas inclusivas. hay mucha convocatoria, con muchas ganas de poder escuchar y juntarnos entre todos. Esto la verdad que es un antes y un después. Si bien la discapacidad en la agenda estuvo muy floja a nivel provincial, ahora con este foro por ahí se empiezan a preocupar y a ocupar un poquito más. Es necesario escuchar a las personas con discapacidad, es necesario. Para Noticiero Nacional informó Sergio González, FM Raíces Rock. El gobierno de Milei cobra un impuesto a los medios, pero no lo destina a fomentar a las radios comunitarias como está establecido por ley. Es lo que viene denunciando Farco como un delito que están cometiendo los funcionarios del gobierno nacional, un reclamo que no tiene respuesta del gobierno. Nos informa nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. El ENACOM todavía no ejecuta los FOMECA a las radios comunitarias. Los FOMECA son fondos de fomento concursables a medios comunitarios del país. Para acceder a estos fondos, los medios tienen que presentar proyectos, resultar ganadores y luego comprobar en qué gastó ese dinero. Para ello, tienen que enviar facturas y otros comprobantes que lo verifiquen. Esta política está establecida en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el organismo que la gestiona es el Ente Nacional de las Comunicaciones, el ENACOM. Los fondos que se asignan a estos concursos derivan de un porcentaje del 10% de un gravamen por publicidad que todos los medios de comunicación del país, incluidas las radios comunitarias, tienen que pagar. En diálogo con Aire Libre, Néstor Buzo, comunicador popular de Radio Encuentro de Viedma e integrante de la Mesa Nacional de Farco, explicó que los medios siguen pagando este impuesto, pero que desde el año 2023 no se pagan los proyectos que resultaron ganadores. Bueno, eso se sigue recaudando, es decir, los medios seguimos pagando ese gravamen, sin embargo, el dinero no sabemos dónde va, porque no se asigna, no se llama concurso, y además están debiendo fondos de proyectos ejecutados en el año 2023. Están sin pagar los segundos desembolsos correspondientes a los proyectos ejecutados durante el año 2023. Néstor también comentó que desde el ENACOM no dan ninguna respuesta. Lo llamativo es que hemos presentado varios reclamos, hemos hecho presentaciones administrativas, y de parte del ENACOM no hay ninguna respuesta, ninguna explicación. No están cumpliendo con la ley. Por último, remarcó que los medios comunitarios no pedimos nada, simplemente cumplir lo que dice la ley y que el gobierno está cometiendo un delito al no hacer lo que dice la norma. No estamos pidiendo nada que sea por fuera de la ley. Es cumplir la ley, y la ley establece claramente un fondo, ese fondo sigue vigente y el dinero no se adjudica como la ley determina. Bueno, esto tan sencillo no se cumple y por lo tanto se está violando la ley, y esto es un delito que están cometiendo las autoridades del ENACOM, en definitiva del Gobierno Nacional. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba defendió, en diálogo con Villanos Radio de Carlos Paz, el proyecto de ley de financiamiento presentado junto a docentes y estudiantes de todo el país en el Congreso Nacional. El informe de nuestra compañera Evelina Ramírez, desde Villa Carlos Paz. Saludos, compañeros, compañeras, y a toda la audiencia del informativo Farco. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boreto, se refirió al proyecto de ley de financiamiento universitario impulsado desde el Consejo Interuniversitario Nacional, que busca abordar la crítica situación económica que atraviesan las universidades nacionales públicas. El proyecto plantea en su articulado encomendar al Poder Ejecutivo convocar a paritarias que permitan recomponer los salarios de las y los trabajadores universitarios. El objetivo en este caso es garantizar la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación calculada por el INDEC desde el 1 de diciembre del 2023. Como sabemos, transitamos el segundo año con un presupuesto prorrogado, lo que genera una situación de incertidumbre, por un lado, y además donde el presupuesto que con el que estamos contando ha tenido, digamos, un fuerte retroceso en cuanto al financiamiento, sobre todo en materia de salarios docentes y no docentes. Uh-huh. También en otros ítems, pero bueno, ese es uno de los principales. Como sabemos, el presupuesto que las universidades recibimos de parte del Estado Nacional, en más de un 90% se compone de fondos para cubrir salarios docentes y no docentes. Uh-huh. El resto tiene que ver con las partidas para gastos de funcionamiento. La propuesta incluye un incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI para el 2031. En este sentido, Boreto destacó que el proyecto no compromete el equilibrio fiscal. Porque también hemos hecho ahí en la misma presentación un análisis de la evaluación de los ingresos públicos y se ha demostrado que si se quiere priorizar el desarrollo científico y el trabajo de las universidades públicas, hay forma de financiarlo sin comprometer el equilibrio. El rector sostuvo que la expectativa es que el proyecto reciba tratamiento en el Congreso a la brevedad y que desde el SIN se buscará interpelar a los legisladores nacionales de cada provincia. Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En José C. Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3. Y hasta aquí llegamos con el informativo Farco por hoy miércoles 4 de junio de 2025. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Informativo Farco. Auspicio Informativo Farco. Para papá, el mejor regalo. Para vos, los mejores beneficios. Día del Padre con beneficios Credicop. Hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop. Del 10 al 13 de junio en comercios y tiendas virtuales adheridas. Más información en www.beneficios.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Que en verano besan la tierra.

Jamera poronesa kafe naita nekoa. Jamera poronesa kafe naita nekoa. Hede da pukaka. Vera nare ale ale kakabra. Jamera poronesa kafe nefe naitonire. Hede da pukaka. Vera nare ale ale kakabra. Jamera poronesa kafe nefe naitonire. Thank you.